El gusto de recibir al intendente y también que es un placer siempre charlar con vos, Alejandro. Bienvenido a la radio aquí para charlar, tal vez en el último reportaje a fondo que hagamos en el año, porque vienen fechas después que siempre son complicadas. ¿Cómo te va? Bien, bien, bueno, sí, también es un gusto estar acá. Habíamos iniciado la modalidad en el año de venir algunas mañanas, pero bueno, un poco se puso muy vertiginoso el año. Principalmente creo que hubo como un quiebre en el momento de la inundación, y ahí, a partir de ahí, las tareas nos han prácticamente consumido y realmente han afectado a algunos, incluso de nuestros proyectos, nuestra diagramación. Bueno, un gusto estar acá, venir y un poco despedir el año. El 2 de enero vamos a estar trabajando los dos de nuevo, así que No hay mucho para podremos despedir. volver a reunirnos, pero de acá al 31 es como que uno tiene la agenda más cargada, vos también, porque son infinidad de compromisos, de cierres, de los colegios, de las entregas de premios. Ayer estuvimos en la unidad 30, ahora están los bomberos voluntarios hoy, que el viernes van a hacer una ceremonia, también egresa la primera promoción de la secundaria 303, y bueno, son cosas que hacen que uno esté a full, ¿no? Prácticamente dejamos de ir a La Plata ahora porque también en La Plata se Tampoco nos vive queda nadie, una como que agenda se muy. van Sí, también en esto. exacto. Así que bueno, y acá orden es un poco a hablar con la gente a través de ustedes, de los medios, que siempre están bien dispuestos, hemos tenido muchísima interacción durante todo el año. Eso es para mí novedoso, vivir un poco en la escena cotidiana, pero bueno, es un poco lo que uno sabía que iba a pasar de poder acceder a manejar la municipalidad. Así que bueno, un poco rindiéndole cuentas permanentemente a la gente y también informando qué es lo que se piensa hacer. Eso me parece que este es el espíritu del programa. ¿Qué año, no, de gestión te tocó? Lo resumiste bastante escuetamente, pero bien, y el que leyó lo que vos escribiste cuando cumpliste un año de la Asunción vio que exactamente fue así, ¿no? Un año difícil. Sí, ha sido un año difícil. Venía un poco. Ya desde el principio de año se fue complicando la situación económica. En algunas cosas tuvimos problemas en la gestión que fueron muy, muy duros de afrontar, como el primer día de gestión, el accidente terrible del acceso, en lo personal y también en lo laboral, la pérdida de Belina. Fue un año muy difícil con la pérdida también económica, yo en otro terreno del fondo educativo, con 2,5 millones de pesos menos para nuestro presupuesto, afectó a todas las municipalidades. Los colegas intendentes nos hablaban en reuniones periódicas de que se resintió la capacidad de la obra pública, fundamentalmente porque uno trata de priorizar el pago de sueldos, el cumplimiento con el personal. Incluso a mediados de año tuvimos el problema de que gran parte del personal de la provincia no cobraba el aguinaldo. Eso afectó indirectamente a nuestra comunidad y realmente uno se hace eco de todo. Fue un año difícil. Y después el clima, ya estábamos en enero pidiendo la emergencia por seca y sin embargo a mediados de enero empezó a llover y no paró más. En mayo estuvimos inundados. Esa inundación no se sintió tanto en muchos lugares porque se llenaron las cunetas, se llenaron las lagunas que estaban vacías, después de varios años de sequía. Y en agosto otra inundación. Y en estos días estamos viviendo También. entrada de agua muy importante, a tal punto que si fuese invierno creo que estaríamos inundados. Pues es verano, los días son más largos, evapora, estamos soportando lluvias prácticamente 2 veces por semana de promedio. Eso está haciendo que tengamos muchos reclamos, muchas gestiones en el tema caminos, muchas observaciones, y bueno, estamos trabajando a destajo. Te lo puedo garantizar, Alfredo, estuve antes de ayer en Santa Isabel, estuve recorriendo a algunos vecinos incluso, se ha hecho una obra descomunal con los recursos que tenemos, y creo que Mario y su personal, Mario Otero, el director de Viales, y su personal están trabajando desde mayo, hasta los fines de semana inclusive. Cualquier productor rural los debe haber visto porque han estado por todo el partido, están en este momento trabajando en todo el partido, estamos trabajando incluso los fines de semana. Y ayer fui a ver el Camino de la Loma, donde habíamos estado también con reclamos de los vecinos, ahí de la Juanita, de Rafa Naola, y llegamos hasta un punto donde hay un vado y está pasando agua en forma descomunal. Está yendo hacia el lado de Opargem, del lado de Don Gino, y ahí ya tenemos un conflicto que está en manos de la Autoridad del Agua. Nos hemos ocupado también de esas cuestiones formales, que es canalizar los reclamos de los vecinos, los de la Ruta 51, ir a hidráulica, no sé, infinidad de oportunidades, recurrir a hidráulica, nos visitaron ellos, nosotros hemos ido. Estamos tratando de darle soluciones al tema del agua, que bueno, hace eclosiones cuando hay agua, cuando está todo seco ninguno de nosotros nos damos cuenta, ¿no? Pasó lo mismo con las alcantarillas, que muchas estaban fuera de servicio y se hizo evidente en el momento del agua. Y reemplazarlas cuando hay agua es también un trabajo de corto alcance, porque se hace el trabajo sobre un terreno que está húmedo, que está inestable, después los tubos se desplazan o se vuelven a romper. Hemos tratado de tener contemplaciones con el sector productivo, fundamentalmente con los camiones, con los semilleros, o como se llame, los contratistas, quienes muchas veces creo que han abusado de nuestra buena voluntad porque han hecho un tránsito infernal de camiones. Y entendemos, por un lado, que un motor productivo, que al productor o al dueño del campo le genera el recurso, hemos tratado de no interrumpir eso, que se pueda hacer la siembra en tiempo y fecha, en tiempo y forma. Pero bueno, estamos realmente con el agua al cuello en ese sentido, porque no podemos estar siendo tan contemplativos y al mismo tiempo recibir semejante cantidad de reclamos, y muchas veces de los mismos que no los cuidan a los canales. Y yo los recorro los caminos porque yo priorizo y voy con, si bien voy en una camioneta, voy pensando en la persona que se desplaza en un vehículo pequeño, en un vehículo mediano, en la maestra que tiene que llegar a la escuela, en las combis que tienen que llevar a los chicos a la escuela, los vehículos que tienen que llevar a los chicos a la escuela, en el puestero que vive, que necesita llegar al pueblo, ya sea por motivo recreativo como por motivo más importante, como necesita una consulta médica o algo, y eso realmente es un desvelo para uno. He estado por casi la totalidad de los caminos rurales en este año, muchísimas veces. Ayer me encajé, para variar, me metí en la cortada de Ferley porque no pensé que estaba así. Lo de la cortada de Ferley es una decisión mía, porque Mario la quería, lo que se llama retrear, o sea, con la retro elevarlo, pero le digo, por el momento vamos a esperar. Hicimos incluso, cuando se haga esa cortada, cuando haya la posibilidad, las cunetas están repletas de agua, vamos a tratar de hacer un camino que quede en forma permanente. Y le pedimos a Hidráulica incluso que nos diseñe, ya lo hizo, la ubicación de las alcantarillas, para que los pasos de agua no sean obstruidos, sino un vecino queda beneficiado con respecto a otro. El vecino de aguas arriba, mejor dicho, se inunda con respecto al vecino de aguas abajo. Y bueno, hemos y seguimos trabajando en ese sentido. Principalmente hablo de los caminos rurales porque es el tema de moda, entre comillas. Pero bueno, en todas las áreas siempre hay algo por mejorar, siempre lo hay, hemos trabajado mucho, hemos trabajado en contacto con todos los directores y responsables de área, y bueno, creo que ahora la gente por ahí va a verter alguna de esas expresiones. Alfredo, ¿sí? Dar los números de teléfono. Los teléfonos que usted puede llamar si quiere comunicarse, si quiere hacer alguna pregunta, pueden ser 02344, los dos son 02344, 40 8071 73 40 8071 73 o 50 24 74 40 8071 73 o el teléfono de Alfredo o al mismo teléfono del doctor si usted tiene. Ale, te da un mejor panorama con vistas al 2013 este ajuste de tasas que era necesario, que yo marqué en algún momento cuando no se podía dar y decía yo que era una política de antaño, si se quiere, eso de tratar de financiar al intendente de turno para que no pueda moverse y después nos veíamos perjudicados todos. ¿Esto te da un mejor panorama? Sí, sin duda. Nosotros hemos elaborado un presupuesto cuidadoso. Hemos hecho un acuerdo incluso con el Sindicato de Trabajadores Municipales porque nos preocupa mejorar la situación salarial del empleado. Es uno de los mejores empleados, o sea, mejor remunerados de la zona, pero no quiere decir que todos los empleados municipales están muy, muy por debajo de lo que merecen, e incluso del nivel del costo de vida. Así que, bueno, hicimos un acuerdo en el cual los comprometemos al año que viene a terminar el año con un 30% más de aumento, y en el mes de enero con un 6% terminar el 30% de este año. Fue una cosa no semántica, porque realmente es matemática, que tuvimos una reunión con Bernabé Leine, como representante del sindicato, en el sentido de que él pedía un 6% más, y nosotros entendíamos que estábamos en el 26% y sin las tasas nos era imposible darlo en este año, y de hecho se hizo imposible después por cuestiones administrativas, lo vamos a hacer el primer en el primer mes del año que viene. Y en febrero vamos a dar un 10%, como dando el primer paso para que en el concurso del año, en julio y en octubre, podamos redondear 10%, 10% y terminar con el 30% en el año. Ese es uno de los temas. El otro tema es que el municipio está en una situación muy, muy precaria con respecto a la maquinaria. Y en eso tengo que destacar la tarea de otro de mis directores, que es también de bajo perfil, que es Néstor González. Oportunamente vos lo visitaste. Sí, viste el estado en el que estuvo, que estaba el corralón cuando lo recibimos, todas las maquinarias muchas añosas, en un estado precario, en un estado de conservación bastante deficiente. Y bueno, hemos trabajado no solo en el mantenimiento, sino en la recuperación. Queremos a fin de año tener dos motoniveladoras reparadas y renovadas para poder estar trabajando. Tenemos otra vialidad que necesitamos hacer un arreglo de caja, que ya es un poco más complicado, pero que pensamos que el año que viene la vamos a tener. Y ahora estamos viendo qué maquinaria nueva vamos a comprar, porque es evidente que el sector del campo está haciendo el esfuerzo en este año tan difícil de agroclimático para acompañarnos con las tasas. Hacer un reconocimiento para que vean que realmente tenemos la voluntad de, en estos 4 años, de hacer un trabajo integral en toda la red vial, de ir priorizando trabajos para dar transitabilidad en un principio y confortabilidad, obviamente, en el segundo paso. En este tema... esto también, disculpa, te corte, sí. Es como cuando hablamos de los estados de la ruta. Si la ruta la repavimentamos y después no controlamos el peso, estamos al horno. Y si vos trabajás denodadamente, con sacrificio, arreglando los caminos, y después cuando en la primera lluvia pasa como sea, tampoco... Claro. Hemos hecho una ordenanza, en la cual por 48 horas no se puede transitar cuando hay lluvia. En el caso del verano el periodo se acorta, 24 horas, pero hay que respetar el trabajo de los demás. No nos ha pasado de estar trabajando con los viales y tener que interrumpir continuamente el trabajo para sacar camiones encajados. Y eso tocó fondo hace 15 días, un poquito más, en la zona de los flamencos, donde tuvimos que cortar por 24, 48 horas el camino para poder trabajar y hacer un gran trabajo que se hizo de elevar el camino, afirmarlo, bueno, y lo teníamos que interrumpir porque se encajaban los camiones. Y bueno, está el exceso de peso y está el tránsito de manera inadecuada con respecto al manejo del camino húmedo. Y después hay lugares donde falta trabajo estructural. Por ejemplo, el camino de la Brava, vos circulás y tenés el agua de la cuneta al mismo nivel que el camino. Por lo tanto, la base del camino está empapada en agua y se ablanda. Entonces, hasta que no se afronte una nueva seca, donde la cuneta esté vacía, donde se pueda traer material, tierra, o piedra, escombros, depende del lugar, de otro lugar, no se va a poder elevar. Para poder dar transitabilidad, por un lado, y por el otro, para dar el perfilado y todas las condiciones adecuadas del camino, que cuando llueve no se junte agua, etcétera, es un paso a posterior. Y hoy estamos haciendo lo imposible por garantizar la transitabilidad de cada vecino. Primero en los caminos troncales y otras veces en caminos un poco más pequeños. Entonces, naturalmente, le damos la razón a que ahí se hace tantos meses o tanto tiempo que no pasa la máquina por mi casa. Pero por ahí ese vecino, aunque sea a baja velocidad, accede a su casa, a su producción, y otros vecinos no pueden decir eso. Nosotros estuvimos a Santa Isabel completamente cortada, se cortó el camino que va hacia Del Valle, desde Santa Isabel, se cortó ahí los manantiales, las cortadas monstruosa, que no sé si tenés el material, pero te podemos después dar la foto, porque son realmente monstruosas, cortadas de 30 o 50 metros, donde el camino desapareció y el fondo debajo del agua no se veía. O sea que reparar todo eso a los viales le llevó más de 300 viajes de camión, de tierra, y gracias a que un vecino contribuyó con la tierra, uno veía el camino desparramado en el campo, los rastrojos. Por el otro lado, el otro acceso a Santa Isabel, que es el kilómetro 258, famoso, ahí donde está el bordo del CAN y para toda esa situación conflictiva, que también es una herencia. Bueno, ese camino creo que hoy se va a dar ya paso, pero estaba completamente destruido, el agua pasa, se choca con la ruta 205, se junta ahí, y bueno, el desagote es muy, muy pequeño. Toda el área de influencia de lo que se llama el canal de Monti, los vecinos pretenden que nosotros hagamos una limpieza del canal, pero hay que esperar que baje el agua porque no se puede pasar ni a caballo por ahí ahora. El trabajo hay que hacerlo desde el canal 16 hacia la zona, como te podría decir, la laguna de Wallace, todo ese recorrido del canal de Monti pasando por la laguna de Alonso, que en su momento estuvo presupuestado en la provincia y no se hizo porque no se le dio el impulso local que hacía falta. Se va a tener que empezar en su momento cuando baje el agua pasando por el cañadón del Mangrullo, con eso lo digo todo, va a bajar el agua quién sabe cuándo, hasta lo de Alonso, que es a la obra de la provincia, y después con colaboración de vecinos podremos llegar a lo de Wallace. Hidráulica tiene la mejor disposición, nos ha atendido infinidad de veces, ha venido a poner la cara con los vecinos. Nosotros hemos tenido un trato con el ingeniero Videgorri, con el ingeniero Urdani, que son viejos conocidos de la zona, conocen esta zona quizá mejor que algunos de nosotros. Pero cuando el clima y está lloviendo, este año ha llovido 1.500 milímetros en algunos lados, cuando la media anual anda en los 900 o 1.000, y bueno, eso realmente hace que lo que uno programa para la semana que viene lo tenga que volver a ver el sábado y lo tengo que volver a ver el lunes, entonces necesariamente las tareas se van demorando. Ale, has hablado, creo que has sido muy, muy claro con respecto a lo vial. Se sabe que y se conoce que en un ámbito, en un municipio, por ejemplo, las direcciones de cultura y deportes, el intendente cuando aparece es para que lo aplaudan, y así se ha dado, afortunadamente, porque han hecho un buen trabajo tanto Chiche Fernández como el profe Mariano. Las mayores críticas aparecen en los últimos meses en cuanto al mantenimiento de Alvear, del pueblo, de la ciudad, del pasto, de las calles y demás. ¿La sentís? ¿Están trabajando? ¿Qué es lo que le podés decir a la gente que por ahí permanentemente se queja a través de los medios, pero imagino que también a través de ustedes? Sí. Yo naturalmente recibimos muchas quejas de lo que es la recolección. No tanto de residuos, no, Marcelo ha tomado la rienda. Ahora es un problema nuestro, nosotros nos tenemos que concientizar a que eso es lo que viene, lo que hay que hacer. Nos están diciendo no solamente Marcelo, sino los chicos. Sí, los jóvenes, sí, los pibes, sí. Realmente, en ese sentido de lo que es recolección de residuos, tratamiento de residuos urbanos, el reciclado, la educación de la gente, se ha avanzado mucho. Incluso como complemento de una conciencia ambiental, se ha trabajado también con los promotores ambientales de la escuela secundaria, se han hecho trabajos interactuados con los pibes, que son fabulosos por el potencial de movilización que tienen. Hemos trabajado con el plan Crecer Juntos, con los chicos más chiquitos, con la semillita, con la planta, hemos visitado las escuelas rurales donde han hecho, especialmente en la Flamenco, donde estuvimos, un trabajo muy muy lindo, donde los chicos tienen su plantita, y las escuelas urbanas también. Estamos avanzando ahora para armar el primer jardín botánico General Alvear, y uno de los 50 únicos jardines botánicos del país, con lo cual, obviamente eso va a mejorar nuestra cuestión de medio ambiente. Es una cosa que yo quería impulsar en nuestro primer año de gobierno, porque para que el cuarto año se vean los frutos, tenés que empezar el primer día, porque si empezás el último lo dejas pendiente para quien siga, si es que hay renovación. Siempre vamos a dejar la puerta abierta. Bueno, así que estamos trabajando en ese sentido. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Los cordones, las calles con tierra, donde se empezó con una muy buena idea, con una muy buena recepción de la gente, de las chicas que barren. Pero al tener continuos desperfectos con la máquina barredora, llega un momento que las chicas no pueden hacer frente a esto. Nosotros necesitamos rápidamente renovar la barredora, esperamos este año que se hiciera lo del crédito 1.800.000, crédito que había gestionado Alfredo Sivero en el año 2011, que no se implementó en el 2011 porque por la campaña electoral no se hizo la Asamblea de Mayores Contribuyentes, no fue convocada. Se cayó el crédito. Bueno, se cayó el crédito, nos perdimos una motoniveladora, una máquina barredora y una recolectora de residuos. Para ser claro, no eran el camión con, sino para poner en el camión. Era la maquinaria para poner en el camión, para recolectar los residuos y compactar, y para barrer las calles. La actual barredora tiene un problema serio de mecánico, que es el desgaste, que es el todo esto son suena excusa, no es excusa. Yo le quiero explicar a la gente que nos hemos movido en este tema también. No aspira, barre pero no aspira. Si alguien lo ha visto trabajar últimamente, deja el reguero de tierra, lo único que sabe es moverla de un lugar a otro. Y bueno, realmente tenemos que comprar una nueva barredora. Así que bueno, ahora estamos recibiendo los nuevos recursos, vamos a ver si podemos hacerlo. Pensábamos en comprar una máquina reparada, porque hay un desvío por el cual hay empresas donde venden máquinas reparadas y las hacen figurar como nuevas, y qué sé yo, eso no significaría un ahorro, pero en realidad uno está entrando en una truchada, por un lado. Por otro lado, es pan para hoy, hambre para mañana. Son máquinas que duran 4 o 5 años, cuando la barredora que tenemos actualmente duró 20. Entonces, por más que valga la mitad, si uno paga el monto completo, se hace de una máquina que dura mucho más. Entonces, haciendo los números, conviene comprarla a 0 kilómetros. Así que en eso estamos, por un lado. Necesitamos, realmente este tema de las tasas nos ha retrasado. El tema de las tasas yo lo quería hacer en mayo. Graciela Piedrabuena y Sergio Federici trabajaron a destajo durante 2 meses, hicieron una ordenanza fiscal impositiva completamente nueva, donde no dejaron hilo ni tela sin cortar prácticamente. Compararon valores regionales, compararon los costos de los insumos para hacer los valores justos, y bueno, después recibió el necesario debate en el Consejo Deliberante, pero el debate se hizo demasiado extenso, a mi entender. Se tendría que haber resuelto en un mes o 45 días si se hubiesen puesto un poco las pilas en el Consejo, pero bueno, hoy salió, ya está, hicimos lo que tuvimos que hacer, negociar, charlar, hablar, acercar, y bueno, finalmente yo tengo la ordenanza fiscal y positiva aprobada. Me costó el primer año en vez del primer semestre, pero ya está. Y bueno, en ese sentido, con los nuevos recursos, pensamos que con una barredora, hay muchos vecinos, ¿cómo te puedo decir? En las áreas donde vos bajás del barrio con mejorado y entras en el asfalto. Necesariamente el tránsito va arrastrando continuamente el mejorado. Por un lado pierde el del mejorado, y por otro lado se hace muy inseguro, incluso no se puede frenar, se puede haber caídas con los vehículos, etc. Es otro tema, el del tránsito, que también estamos trabajando en ese sentido. Así que bueno, esperamos en estos días negociar o hacer finalmente una licitación, hacer todo el paso correspondiente para poder comprar una máquina barredora y darle la respuesta a la gente, que nos va a llevar tiempo componerlo, porque es curioso. Llueve 2 veces por semana, pero el segundo día está volando tierra de nuevo. Y estábamos escasos de maquinaria. También necesitamos un tractor, porque cuando el tractor está afectado a los trabajos viales, no tenemos un tractor de porte como para transportar el aguatero, digamos, el de riego, regador, que compramos uno a principio de año, compramos una desmalezadora, compramos un carrito un acoplado para el reciclado, un acoplado para los urbanos, para la recolección de las bolsas. Las bolsas fue otra buena idea de Marcelo, que prendió con el tema de la poda, que también es un tema que estamos ya tratando de programar, el trabajo del balneario. O sea, no hemos dejado de trabajar. Sé que la gente por ahí lo ve como que lo que hacemos es insuficiente en algunos casos, otros también nos felicitan y nos dicen que nos ven, que estamos en la calle continuamente, que estamos trabajando, no solo yo, mi equipo, y bueno, creemos que en la intención también se va a valorar, y se ve que lo que estamos haciendo con los medios mecánicos, que están muy, muy venidos abajo, y de hecho, hay que dar una vuelta por el corralón, todavía lo puede ver, pero puede haber 2 Uber que estaban tapadas por los cardos, que están metidas dentro de los talleres con motores nuevos y a punto de salir a la calle. Y eso es personal municipal que lo ha hecho, es el mérito de los muchachos del taller, los electricistas que han dejado la primera máquina ya como un arbolito de Navidad llena de luces. Yo les pedí en ese sentido que pusieran mucha iluminación, porque por cuestiones de seguridad para el operador, para que tenga buena iluminación a su alrededor y para que sea bien visible, pasando por un camino rural, con la tierra que huele, etc. Bueno, hemos trabajado, yo visito el corralón, estuve hace un rato a la mañana, fui anoche, estamos yendo a los lugares donde la gente trabaja para acompañarlos y bueno, para ver si hace falta alguna corrección. Ale, hablaste de los operativos de tránsito recién y hemos visto que has implementado, creo que, o al menos has dado el visto bueno, para que un inspector municipal supervise, controle, esté en la calle cuando se hagan los operativos. Y si apuntamos al mejoramiento de tránsito, eso es bárbaro, la verdad, y es un momento correcto para hacerlo, porque sabemos que en estas épocas por ahí. En el verano, sí fundamentalmente. Nosotros, bueno, sí, yo no es que lo autoricé, yo te leí en la página y me permito hacerte una corrección. Sí, claro. Yo di la orden expresa de que saliésemos a trabajar el tema del tránsito. A trabajar, lo digo, para, desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista del control también. Hablé con el personal policial, lo hablé con el comisario Zavala, lo hablé con Desideri, que está a cargo más estrechamente con el personal. Nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Hablé con Carlitos Zalewski también, porque tema también un costo político, ¿no? Porque uno dice, el intendente, porque quiere recaudar, porque me tiene bronca, porque la madre escucha. Entonces, no, yo asumo el costo político, le digo, Carlos, hace tu trabajo, él lo sabe hacer bien, muy bien, es un inspector que es un empleado ejemplar. Sí, sí, sí. Y vos procedes. Lo único que le reclamé, o recomendé, que ellos ya lo saben por su experiencia y todo, es no hacer persecuciones. Entonces, en ese sentido, algunos jovencitos, piola, creen que se escapan. Pero es sumamente peligroso hacerlo. Ya ha sucedido en otros lugares, perseguirlos y que termine un accidente del perseguido o del perseguidor. Entonces, bueno, estamos trabajando continuamente, compramos un decibelímetro en la municipalidad, que es para el control del volumen del escape. Por ahí los chicos, yo he sido joven, soy tuerca, hemos hecho de pelote con los caños de escape, pero bueno, también cuando llegaba el palo lo recibíamos. Y en este caso es una infracción de tránsito estar a la 1 de la mañana con el escape libre haciendo ruido por el hecho de hacer ruido. Y también es una infracción de tránsito en cualquier horario del día, también circular a excesiva velocidad, donde uno representa un peligro para uno y para los demás. Lo mismo con el uso del casco, donde por ahí se discute inútilmente, para mí es una discusión que ya tendría que estar salvada, el hecho del uso de casco, no casco, que no escucho, que no veo. También yo he usado casco porque vos sabés, casi todo el mundo sabe que he corrido en el automovilismo y vos podés charlar con el casco puesto. Y si vos no ves que alguien viene atrás porque no tenés el espejo necesario o no lo estás usando de la manera que corresponde. Y cuando vos, gracias Pachito, te desplazás a excesiva velocidad, en realidad no tenés ni tiempo de reaccionar, tampoco el medio mecánico para detenerlo, porque una moto de alta cilindrada tiene los frenos necesarios para pararla en 10 metros. Pero también te invita a una velocidad más importante. Y yo pienso que la moto más pequeña es más peligrosa. ¿Y por qué? Porque frena menos, porque dobla casi nada, hablando mecánicamente. Y por otro lado, cuando la persona logra darle velocidad, no quiere resignar esa velocidad en la esquina. En cambio, la moto grande, por ahí vuelve a levantar. En cambio, el otro quiere agarrar una velocidad crucero, digamos, y mantenerla hasta su destino. Sí. Y bueno, y cruza la esquina en forma peligrosa. Hace unos días estaba trabajando en mi consultorio y bueno, en la calle Hipólito Yrigoyen, y como yo vivo en la Mitre, pienso que es en la Mitre el problema. Los de la Sarmiento me dicen todas las noches picadas. Los de la 25 de mayo me dicen todas las noches picadas. Los de la 25 de mayo de la Fuente al norte y los de la 25 de mayo de la Fuente al sur. O sea, sabemos que cuando sale la policía tiene que hacerlo circular con la baliza encendida, y donde ven la luz se van por la otra punta. Pero bueno, creemos que de a poco, un poco con el control y un poco con la educación, con esto, poder hablarlo, poder hablar a veces personalmente con los infractores, se va a ir modificando esto, porque realmente no es una ciudad que tenga tantos problemas de tránsito, pero hace 2 meses tuvimos un accidente completamente desgraciado, que con el uso de casco quizás hubiese tenido otro final. Pero bueno, creemos que la gente tiene que tomar un tema que pasa por la cantidad de automóviles, por el incremento del parque automotor. Eso ocurre en todos lados. Eso es uno de las mayores complicaciones que tiene el tránsito hoy en cualquier lado. En cualquier lado, Alfredo. Sí, en Argentina por lo menos es asombroso. Nosotros somos canosos ya. Íbamos a Buenos Aires hace 20, 30 años, parábamos donde queríamos. Íbamos a la cancha de Boca y paraba en la puerta. Y ahora no puede pasar a la General Paz. Y acá en el centro pasa lo mismo. Uno va al banco, te paraba en la puerta. Y ahora tiene que parar a una cuadra y media. Creemos que eso hace también que sea más azaroso el tránsito. Sea más bueno, pero esto del tránsito estoy totalmente de acuerdo, porque acá se han hecho, avisos. Lamentablemente hay que actuar y hay que castigar, digamos, con la multa, con las infracciones, porque si no nadie entiende cómo tiene que ser. Y esto de que vos decís, de que alguien puede decir que salen con el inspector municipal o con la policía a cobrar multas para recaudar, y si no lo haces, te van a decir que por qué no controlas el tránsito, que es un desastre. Entonces eso se llama gata flora, no lo termino el tema, pero esto es tal así. Tal cual, Alfredo. Yo asumo la responsabilidad, y lo hice en toda la cadena, desde el inspector, la policía comunal, la jueza de falta, le di mi absoluto respaldo para proceder. No me importa el costo político, para nada, para nada. Me importa la salud. Además, es favor eso a tu político, termina siendo favor. Eso, digamos, si lo manejamos pensando en eso, yo creo que esto es un bien general, hasta para los mismos. Exacto. Para los mismos infractores. Exactamente. En eso también tuvimos, se superpuso un poco con la inundación y fue en ese momento donde tomamos la decisión de pedirles, primero le informamos a los boliches bailables, a todos, que tuvieran los locales de esparcimiento, que tuvieran las condiciones de seguridad necesarias, concretamente la aprobación de los bomberos, que los que hacen en esta región son los bomberos de Azul. Entonces, inspeccionamos, tuvimos cerrado, sé que nos costó crítica, nos costó puteada de algún sector, los jóvenes andaban como bolas sin manija, algunos que obviamente invierten en eso, porque es una actividad absolutamente lícita, que son, se ocupan de esas actividades recreativas a la noche, por ahí no estaban muy conformes, perdieron algún peso, pero también son cosas que no solo no las escribimos nosotros, no son para nada arbitrarias, sino que también son en definitiva para que todos nosotros que somos padres sepamos que los chicos nuestros van a lugares seguros y que de un día para de una vez por todas había que tomar una medida y poner a foja cero digamos la noche al verense. Nos costó alguna crítica, no sé. Quien sepa ver, va a saber que es para, como decís vos, para el beneficio de todos. Y bueno, fue una decisión impopular y prácticamente pocos se acuerdan de eso. No, porque además es dar cumplimiento a las leyes, nada más. Cuando uno dice popular, en realidad lo que no es este populista, porque realmente es popular saber que el intendente... En ese momento que se tomó la decisión había hasta un reclamo de la gente para que eso se hiciera. Yo creo que se dio también un poco eso, se dio un poco al revés, porque si esto avanzaba, íbamos a tener que un muerto en el placar. Un cromañón. Y ahí iba a ser el tema. Sí, seguro que sí. Porque la noche, bueno, siempre va avanzando, se va complicando. Por ahí lo que se puede hacer, según mi punto de vista, criticar ciertos aspectos de las leyes, que por ahí se legisla lo mismo para un boliche de La Matanza, que entran 5.000 personas, que para uno de acá, que entran 300. Y a veces al empresario se le pone muy difícil. Es insostenible, exacto. Además, en Alvear también muchas veces hay una mirada social, y no te cuesta lo mismo tomar una cerveza en La Matanza que tomar cerveza en Alvear, donde el empresario la entrada misma no le puede aplicar como se aplica en otros lugares. Acá, bueno, que voy a cobrar en Alvear, todos decimos lo mismo, para el laburo de cada uno, ¿no es cierto? Se va, ¿qué voy a cobrar en Alvear? ¿Qué sé yo? El mecánico, cuando abre el capó un auto, dice, no puedo cobrar lo que cobra el tipo que está en Belgrano R. Bueno, yo creo que otra de las cosas buenas que va a tener, ya que hablaste de la noche, es que la apertura de dos boliches bailables para los jóvenes es bueno, que haya uno, dos o tres, no sé, no creo que dé para tres, pero que haya un lugar donde los chicos tengan y que no tengan que salir de la ruta, cómo está la ruta, seguro, a divertirse, porque hoy por hoy no lo tenían, y era un reclamo de los jóvenes, quiero ir a bailar. Exacto, como hemos ido nosotros siempre. O sea que realmente uno quiere que estén en las mejores condiciones y que abran. A ver, cuando se hizo la ley que había que salir a las 3 de la mañana de los boliches, a mí me pareció una barbaridad. Porque como padre uno sabe que están dentro del boliche. Bailan, suben, saltan, bajan, qué sé yo, pero están dentro del boliche. En cambio salen a la calle, acá no se ve, pero ni con urbano se ve, obviamente, hay una inseguridad terrible. En cambio los chicos salen prácticamente de día, donde ya la gente se está movilizando para ir a trabajar y todo. Y bueno, es como que me parecía más seguro en ese momento. Y que por ahí el tema de alcohol, de las adicciones, pasan por otros lados. Pasan por el trabajo de los padres, pasan por el trabajo de la comunidad, pasan por el trabajo de la sociedad con respecto a educación. Bueno, en ese sentido también... Yo creo que también de los empresarios. ¿Vos sabés qué? A mí me parece que alguien de Alvear, porque afortunadamente tenemos hasta ese tema de que en líneas generales todos los que manejan la noche son de Alvear o en algún caso adoptados. Entonces ellos también deberían sumarse a ese control de decir, bueno, hasta acá claro. Te di, anda a dormir que mañana venía otra vez, porque si no, no vas o no entras, o así no entras, yo creo que también. Me parece que esta medida que quiere implementar el gobernador de hacer la alcoholemia previa a la entrada del boliche es muy buena. Sí. Primero porque disminuye el tema de la previa, que es incontrolable, donde nadie se hace cargo, donde la ingesta de alcohol es terrible, donde es una mezcla extravagante. En algunos boliches se ven, no a Canal Vial, pero yo lo he visto en otro lado. Y por el otro lado, le exime al bolichero a la responsabilidad de decir, no, acá entró con la alcoholimetría la pelo o no entró. O sea, que si lo mantengo yo adentro, pero no, ya exime decir, bueno, no lo puedo ingresar y listo. Porque también... a veces poner la cara. Tengo con la ley en la mano, ¿no? Claro, exactamente. Con la ley en la mano nosotros hicimos esa medida, ¿no? Las puertas tienen que abrir para afuera, tenés que tener la instalación eléctrica como corresponde, en fin. Y Alvear en ese sentido ha tenido como un desmadre de muchos años. La gente edifica sin un plano, la gente edifica sin un asesoramiento técnico como corresponde, no hay plano eléctrico, que en otros lugares se exige, pero con absoluta naturalidad. Vos vas a construir, vas a la Dirección de Obras Públicas, si quiero hacerme una casa, un quincho, una pileta, y te dicen, bueno, tiene que tener estos parámetros, que en definitiva siempre termina siendo para la seguridad de uno. Que el que quiera lo ve como un costo, pero el que no, que lo ve como una inversión. Y bueno, y entonces, en el caso de lo que es la recreación de los alvearenses, me pareció que tenía que ser ya en ese momento, y bueno, lo aplicamos y creemos que fue saludable para Alvear. Aprovecho para decirte que llamó la gente del hospital, los empleados del hospital, para felicitarte por el primer año, y yo para decirles a ustedes, creo que en este caso es a Marcia, pero vos que tomaste la decisión política, de trabajar en la reapertura del CPA, que estamos hablando de esto y que tiene relación también. Y esto es muy bueno, tenerlo. Cuando estuvo, en algunos momentos iban muchos jóvenes de nuestra ciudad a pedir ayuda, en forma espontánea, y ahora no sé si tienen dónde ir. Tuvimos una reunión muy importante con la gente de CPA en el cine hace, no me acuerdo exactamente la fecha, era un mes y medio. Y realmente nos abrieron la cabeza, cómo se puede trabajar, cómo se puede hacer el aspecto preventivo. Nosotros, como vos dijiste bien, tenemos tanto la Dirección de Cultura como la Dirección de Deportes potenciada. Hay cosas que venían muy bien, lo del deporte que había hecho Tato Marcos con Mario Franceschini estaba muy bien. Nosotros tratamos de darle más todavía, vos sos testigo de eso, nos has acompañado. La Dirección de Cultura en manos de Chiche Fernández tiene los talleres que rebalsan de pibes, y eso es muy bueno, eso saca a los chicos de la calle, eso saca a los chicos de las cosas raras, de las adicciones, les da responsabilidad, les da un rumbo, les da un sentido de vida, a los que andan a la bartola, como decimos, ¿no? Y el CPA, para el que se ha equivocado, para el que está adicto de algo, para el que le falta esa contención profesional, personal, va a ser una gran respuesta. Marcia se lo puso al hombro, lo está gestionando, nos falta el lugar físico, estamos ahí de diseñarlo, ahí nomás, y de obtener finalmente la reapertura del CPA, que realmente nos va a dar la satisfacción de poder darle un elemento de trabajo a las familias alvearenses que están preocupadas por la situación de tantas personas. ¿Qué te falta para hacer funcionar el edificio de Telefónica? Que una vez que le diste reapertura al cine, que es bárbaro, porque lo vemos al teatro lleno de actuaciones. Esta semana teníamos toda la noche, claro. Me contó Chiche, sí. Chiche está rebosando de alegría, sí, porque claro. El cine es un lugar privilegiado, la gente que lo visita dice esto y esto, hay que reconocérselo a nuestros antepasados, a la sociedad española, a la gente que ha trabajado 125 años, que va a cumplir el año que viene la sociedad española. Un teatro con una acústica impresionante, lo vimos en las obras de teatro que se han hecho ahora. Nosotros le dimos a la obra de la provincia, le dimos un giro de tuerca, la potenciamos un poco más con el trabajo de Jorge Davison, que es un desconocido para el 90% de los alvearenses, pero que es una persona muy interesante de conocer, que vive en nuestro medio, que tiene un currículum impresionante, de haber trabajado en el Teatro General San Martín, de haber trabajado en Hamburgo, de haber trabajado en Múnich, de ser una persona que conoce y que está súper actualizado en lo que es escenografía, en lo que es sonido, en lo que es iluminación, y está trabajando en nuestra municipalidad con una responsabilidad y con un bajo perfil asombroso. Cuando vamos con amigos al cine, le digo, vamos a ver el Sucucho de arriba, donde Alberto Gómez estaba con la máquina, además de estar la histórica máquina que manejaba Batata o que manejaba Alberto, o Gaby González. Hay una parafernalia de cables, se tiraron 5 kilómetros de cables para ya tener todo montado. El año que viene, si Dios quiere, vamos a implementar un sistema de sonido y unas luces nuevas. Nos va a llevar, así digamos, etapas de ir dotando de tecnología a nuestro único centro cultural importante, donde podemos recibir 350 personas. Vamos a tener un equipo de sonido como el que vos veías en la sala Astor Piazzolla en Mar del Plata, más chico, pero de esa calidad de sonido. Las luces todas computadas, que trabajan con programas de computación, una cosa absolutamente novedosa, revolucionaria, que te lo puede explicar Jorge, te puedes visitar o hacer una nota, porque realmente es muy válido. Y por otro lado, está pendiente lo de la telefónica, que lo estamos ya, estamos buscando el acceso ahora, estamos un poquito trabados en una cosita chiquita tiene que venir una tarjeta magnética para abrir. Jorge va a ser el responsable técnico de hacer las obras, porque Telefónica lo cede con la condición de que todo su sector técnico, que va a seguir funcionando, esté aislado de lo que del uso que nosotros le vamos a dar. Y la Telefónica la vamos a usar también como un centro cultural. Entonces vamos a potenciar el Paseo del Inmigrante, que fue una gran idea en su momento. Es una calle que puede estar cortada porque se desvía el tránsito por San Martín y prácticamente no influye. Se puede hacer feria, de hecho Chiche va a hacer una hora para cerrar con cultura. Y bueno, creo que vamos a ser un lugar muy céntrico, es muy accesible para todo el mundo, donde desde el cine hasta un centro de exposiciones y el uso de la calle para los artesanos. Y bueno, a futuro yo soñaba también con el Prado Español y con el patio del Prado, pero eso por el momento lo vamos a tener que esperar, está en situación muy desmejorada y nos llevaría una erogación de dinero muy importante. Y como se vio acá en esta charla, estamos poniendo huevos en muchas canastas y a veces la canasta de la cultura también lleva mucho de esos huevos en el sentido de las figuras que se contratan, del aporte del sonido que hacemos a muchísimos eventos, cuando las escuelas necesitan, pasan a través de cultura. Esto es una vieja manera de darle desde la municipalidad, no desde mi gobierno solamente, a un apoyo a toda la actividad cultural del pueblo, ¿no? Desde cuando hay un evento de alguna organización, una ONG o una escuela, dice, bueno, necesitamos sonido y nosotros que facturamos por un lado. Bueno, son cosas que se acomodan de esa manera para que sepan los vecinos en qué se gasta la plata, porque es fundamental cuando uno paga una tasa saber en qué se está gastando la plata. Por eso es muy bueno venir a un programa y sacar todo afuera. Sí, no va a terminar en una hora, pero quedan muchísimas cosas. Pero saber que, por un lado, en qué se está poniendo la plata, y otra cosa que el intendente está dispuesto a reconocer, o si se equivocó, y a blanquear, digamos, todo lo que se está haciendo desde la municipalidad. Y eso es una de las cosas que la población valora mucho, que seas abierto, que escuche, que escuche, que reciba los reclamos, que los asimiles, que trate de esforzarte. Hay un tema, siempre quise y nunca, no es que yo, ¿no? Es un, no un reclamo, sino un anhelo de la población, ya que estamos hablando del deporte y la cultura, y tiene que ver con esto. Tenemos un predio hermoso, y el sueño de todos, y sobre todo de aquellos que por allí no pueden vacacionar y demás, es tener los filtros en la pileta municipal. Puede ser que sea un desafío para vos, que vos digas que yo hoy pueda arrancarte, me voy a comprometer, no sé cuándo, pero a tratar de hacerlo, porque no sé ahora los costos hoy, pero siempre los tenía presente porque la gente cuando viene este tiempo lo reclamaba, y no era una cosa como imposible. No te prometo para este verano, pero no, gestión lo hacemos. Mañana. En mi gestión lo hacemos. Sí, y vos, están muy buenas. Yo me comprometo a hacerlo, igual te comprometí a hacerme acordar. Sí, porque nunca logré que alguien diga eso, por ejemplo, que diga, bueno, lo hacemos en un plazo determinado, esto ya está a un plazo, porque si será viable, creo que todo depende de cómo está el país, la provincia, cómo pinta el año que viene, cómo pinta el otro, bueno, un montón de cosas, pero que tengas el compromiso de poder hacerlo es bárbaro y la gente te lo va a agradecer mucho y va a quedar para siempre la obra del doctor Celillo en ese sentido, porque va a transformar muchísimo, porque se va a poder abrir la pileta incluso cuando estén los chicos en la escuela todavía, tal vez. Creo que lo hemos hablado con vos. Y en marzo cuando vuelvan también. Y con Mariano, exactamente. Yo digo, ¿por qué un chico en Alvear o una persona está pendiente de que terminen las clases? Por un lado, el que se llevó materia, perdone, que se joda, a estudiar con el calor. Va a tener un incentivo más, no llevarse materia para ir. El mantenimiento de la pileta lleva un costo muy importante, ¿no? Nosotros recibimos la pileta, desgraciadamente, no la recibimos en las condiciones que habíamos estado. Bueno, el año pasado, en 10 días, se puso en marcha. Eso nos privó de trabajar en el balneario. Sin embargo, como vos dijiste, cuando llega esta época, nosotros antes de que llegara esta época estábamos trabajando porque los mandamos a los municipales que se encargan de ese sector, a Ismael Yoko con sus muchachos, a trabajar 2 meses antes, por lo menos, de septiembre, que ya estaban trabajando con el tema del parque, aunque lamentablemente estuvo inundado, entonces, bueno, no se pudo controlar la vegetación como se quería, habíamos puesto especies nuevas de plantas, se perdieron porque el predio de la municipalidad, de la pileta municipal estuvo bajo agua, y bueno, todas las cosas que nos pasan con las inundaciones. No quiero que suene excusa, pero hemos trabajado full. Y estamos ahora trabajando para abrir el balneario. O sea, ayer había chicos en el agua del balneario. A mí eso me preocupa, porque no están dadas las condiciones de seguridad. Es más, lo habíamos vaciado, y en esta crecida del canal en esta semana, se llenó espontáneamente. Hoy estamos contratando quien se encargue de sacarle el barro, que es como... En una semana está todo lleno de barro de nuevo. Y vamos a poner guardavidas, vamos a poner cantina de nuevo, vamos a poner el sector de camping, que se votó la ordenanza, es una cosa novedosa que trabajaron Graciela y Sergio. ¿Por qué? Porque yo veía en este verano que pasó, que mucha gente viene a visitarnos, la campa, tiende la ropa a los alambrados, queda mal. Sí. Que digamos, que yo quiero preservar para los alvearenses el disfrutar ese lugar, mantenerlo, o sea, por eso se va a cobrar una tarifa que no es tan importante. Después va a potenciar el lado del balneario, poner el acampamiento ahí, o sea, restringirlo, pero a su vez dotarlo de servicios, con agua caliente, con baños, con cantina, con vigilancia, con luz eléctrica, o sea, como un camping cualquiera, y donde uno tiene una tarifa que es realmente muy moderada, porque es muy moderada. Hemos cuidado de no decir, bueno, arrancamos la cabeza para que no venga nadie, no. Que venga la gente que nos visita, porque siempre se beneficia el pueblo, se beneficia porque van a tomar algo al centro, porque compran nuestros locales comerciales, etc. Y que bueno, por lo poco que tenemos, ir trabajándolo. Y desde ese punto de vista, también como una actividad recreativa, pero también deportiva. Ya Mariano está full con su calendario, Chiche está full con el calendario de él. Y, así que creo que este verano... va a ser muy lindo, se inaugura mañana la pileta, pero vamos a traer los pibes del campo. Mañana viernes. 14. Sí, mañana viernes. Es una actividad que se hizo este año con Cecilia Goñi, con la profe, que fue todo el año al campo a hacer actividades recreativas con los chicos a través de la Dirección de Cultura, y que terminó fin de año trayéndolos a la base de campamento para los chicos del campo, una experiencia inolvidable. Lo vamos a potenciar ahora, trayéndolos al primer día de pileta a participar, a pasar el día, porque a veces uno dice los chicos marginales de Alvear son los de los barrios, no sé, ahí los chicos del campo están peor, porque realmente no tienen acceso a muchas cosas. Entonces hacemos un esfuerzo en eso, a pesar de los caminos, de clima, de incorporar a todos los pibes alvearenses al tema del balneario. Se va a abrir la escuela de verano pescadores, como siempre, y el mantenimiento del agua este año, lamentablemente, suponemos que nos va a llevar más costo y más quilombo, hablando mal, porque realmente si está lloviendo 2 veces por semana, va a haber más días de reemplazo del agua. Yoquito en eso lo está haciendo prácticamente, se reemplaza media pileta todas las noches, es un trabajo que es descomunal. Y la idea es incorporarlo, que empiece en noviembre, porque el calor empieza en noviembre. ¿Sí? Y que los chicos incluso puedan ser incorporados como una actividad. En marzo. Sí, tiene un nombre, Mariano me lo dice, es como una actividad, es un término de la docencia, que es una actividad que esté ligada a su actividad física por la escuela. O sea, no me sale la palabra, pero es así, que como parte de la actividad de la escuela, un día de natación. Que en escuelas privadas, en escuelas de los grandes centros urbanos, tienen natación como tienen vóley. Y bueno, si Dios quiere, cuando el clima lo permite, y hasta que tengamos una pileta climatizada, que es otro anhelo de Alvear, podamos aportarle más días, más meses de pileta. Como decís vos, incluir noviembre y marzo. Y bueno, y la escuela tiene su horario, tiene su obligación, pero también es parte de los padres, y parte de los chicos, crear la responsabilidad. Nosotros no tenemos por qué estar diciendo, este pibe tendría que estar en la escuela, o sea... El papá tiene que estar también al tanto de eso. ¿Sabes qué? Quienes hasta piensan en que ese predio tan lindo, con alguna obra menor, no muy importante o no, se podría licitar durante todo el año. Que la licitación, que haya vida todo el año. Exacto. Allí, ¿no? Con una acorde a las circunstancias, ¿no? Vamos a poner... hay que ampliar la base de campamento. Pero por ejemplo, nosotros con el actual... que creo que renovó ahora. Sí, Lobito. Sí. Nosotros hablamos, esto se hace por 3 meses, pero lo dispones de todo el año. Claro. Porque sabemos que le da vida, que es un lugar hermoso, que es un lugar que se puede mantener. Que es más fácil mantenerlo que dejarlo caer y levantarlo, y dejarlo caer y levantarlo. Si fue el tema pileta, se podrá tener cerrada la pileta, pero hay toda una infraestructura deportiva y recreativa, las parrillas, todo eso que se puede manteniendo durante todo el año. Bueno, vos sabés que va gente a comer un asado, dispone de las canchitas. Y, bueno, hay un mito que creo que se creó porque en su momento fue así de duro, pero hay un mito que dicen, no podemos ir a la pileta a comer un asado y tomarnos un vino. Sí, es mentira que no se puede. Nosotros cuando hablamos de espacio libre de alcohol, nosotros lo que hacemos es que no se vende alcohol en las cantinas. Si alguien va y consume y no hace ningún desmadre, lo hace con total libertad. De hecho, como pasó en todo momento, tomarse un vino o un asado o una cerveza tampoco es... Claro, pero frenar un poco el consumo y evitarlo de manera... Y yo sé que en esto las personas que tienen la consignación pierden dinero. Pero ganan en tranquilidad por un lado y tratamos compensarlo con disponiendo de la consignación durante todo el año. Así que prometés un verano muy lindo. Sí, los días realmente nos acompañan. O sea, un día llueve, pero el otro día ni te acordás. Así que, bueno. 5 pesos es... Ahora me agarraste. Pero vi en una... Sí, tenemos una pequeña adecuación del valor. No sé si la ordenanza lo contempla tampoco. La verdad es que se me pasó ver una tarifa social o cosas así, que se pueden hacer correcciones. Eso me parece que nadie se va a oponer a liberar a los... Como siempre va a haber alguien que pueda revisar para que... Va a haber una enfermera que revise, va a haber personal de guardavidas, tanto. Y eso también es inversión, en la pileta como en el balneario. Va a haber actividades deportivas, todos los torneos y más también, porque ahora quiere hacer carreras de rural bike, Mariano, no lo puedo parar, y en buena hora. Y bueno, y con Chiche estamos estudiando los eventos, porque antes se hacía un evento por mes, el año pasado empezamos cada 15 días, éramos nuevos, veníamos medio desorganizados, y ahora si podemos toda la semana vamos a hacer algún evento para que la gente, tanto en el balneario, una vez en el balneario, una vez en la pileta, porque la gente dice, no, el balneario... ¿Ya está concesionado el balneario? No, todavía creo que está en proceso la licitación. Y se está trabajando a través de la Dirección de Obras Públicas a destajo para dejar las instalaciones adecuadas. Y también, otra cosa que sufrimos fue que sufrimos desmanes. O sea, a pesar de estar la policía comunal en el puesto de balneario, le hemos pedido que haga un control también un poco más móvil, que pida el móvil, iluminar, todas esas cosas que son complementarias para ver que entre todos cuidemos todo. Está muy lindo el predio. Quiero contarle a la gente que por ahí no sabe que tienen la oportunidad de ir de noche a comerse un asado, porque en cada lugar hay enchufes, hay luces, hay un montón de cosas. Está muy lindo. El equipo de los municipales ha trabajado y está trabajando, o sea que si uno va mañana a la noche a comer y va a poder charlar con ellos y ver de qué manera están trabajando. A través del plan Crecer Juntos con los pibes pusimos plantas nuevas, la instalación se llevó la mayor parte. Vamos a insistir, vamos a trabajar para que sea el lugar que nosotros todos que queremos. Y por otro lado, también tuvimos una propuesta de uno de los vecinos, que no sé si él me va a permitir usar su nombre, no quiero decirlo, pero que va a ceder una parte de su terreno para que la municipalidad trabaje en ese sector, haga sus parrillas, sus baños. Sí, a mí me lo contó. Sí, amigo tuyo. Debería decirle, iniciarle con letra él, ¿no? Sí, y él a través de continuar con su desarrollo urbano. Está muy bueno. Y es perfecto, es perfecto. Porque va a quedar un lugar que entiendo que sacás un tema que por ahí históricamente y sobre todo ahora por ahí es de litigio permanente, que es un predio privado, sí. Y la gente por ahí entra a pescar o alguna cosa de esa, claro. Y va a quedar una extensión linda allí. Sí, nosotros vamos a adecuar el camino que es costero, digamos, y ampliar a una laguna, donde nosotros reconoceríamos esa cesión a través de la entrega de tierra para su rendimiento urbano. Sierra para todo el mundo. Para todo el mundo, sí. Y cuando no está muy alto, se puede hacer una pasada por debajo del puente para que la gente caminando pueda acceder a ese lugar, donde va el parrilla, baño. Bueno, es un sueño, quizá estén los filtros primero que ese sueño, pero así se empieza, trabajando, de la proyecto, sobre todo, fijando. Y fue una idea muy buena de Carlos, ¿eh? Así que creemos que va a ser potenciador para la otra, para el otro lado de la ruta. Claro. Y seguramente la familia Yoko va a tener también, hay ahí también como claro, un correlato, así claro, que hay también como unas ganas del lado de los Yoko, del otro lado del canal, de hacer algo y embellecer. Y eso repercute para todos los alvearenses, que sea mejor, más lindo. Nos debemos la bicisenda, que la teníamos planeada, y si lo hubiésemos hecho se lo hubiese llevado el agua, porque comprobamos la cantidad de agua que está pasando por la primera alcantarilla ahí, es descomunal, así que nos hace un nuevo desafío técnico para el año que viene. Yo hubiese querido tener la bicisenda este año, y bueno, pasó. A ver, se vienen un par de días, creo que importantes, por dos temas que has insistido, has trabajado, y pronto van a ser una realidad, como es la Comisión de la Mujer, pero en las últimas horas apareció que Escurdia, el doctor Escurdia, que es el director de INTASUR de la provincia de Buenos Aires, exacto, va a llegar acá hoy, mañana, hoy jueves a la tarde. Hoy jueves a la tarde, sí, exacto. Mira, viene a firmar el convenio de la Sociedad Rural. Sociedad Rural le hace un comodato por 20 años a INTA para cederle una parte de sus instalaciones para que se reinstale la delegación local del INTA. Esto, la verdad, es una cosa fantástica por todos lados, Alfredo. Primero, marca un poco la convivencia y la madurez. Nos sentamos con Alfredito Sivero en noviembre del año pasado, ya habían pasado las elecciones. Alfredo me dijo, yo tengo dos cuestiones pendientes con General Alvear, no sé cómo va a ser mi carrera política, pero yo quiero que Alvear vuelva a tener el INTA, yo ya tengo muy avanzadas las conversaciones, y que tenga la Comisaría de la Mujer, tengo también muy avanzadas las conversaciones. Necesitaba apoyo político, ¿qué te parece? Contá conmigo y avanzamos. Fuimos juntos en su momento al Ministerio de Asuntos, al Ministerio de Agricultura de la Nación, nos entrevistamos con Lebed, que es un viejo militante peronista, que nos puso todo a disposición. El área técnica de INTA vino en su momento, también estábamos medio con el agua al pecho, hizo la inspección del lugar, les gustó. Como bien dijo Gaudencio Fernández, la rural es el centro cívico del campo, así que es un lugar que cierra perfectamente para que el productor venga y haga el INTA, la guía, SENASA, los trámites de la rural, que venga un remate, todo estacionando el coche ahí en ese lugar tan lindo. Logramos el apoyo inmediato de la sociedad rural. Esto tengo que agradecerle a Gaby del Monte, que era la presidenta en ese momento, y a Juan Pablo Maté, que es el presidente actual, que cuando se vino un contrato que era de 10 años, INTA pidió que fuera de 20, accedió así llanamente y rápidamente, y hoy vamos a tener enorme satisfacción de que todo ese esfuerzo de diferentes fuerzas políticas, de la municipalidad, de una institución nacional como es el INTA, de una institución privada de profunda raigambre histórica, el trabajo agroganadero como es la Sociedad Rural Argentina, se hermanen en Alvear, donde en otros lados no se logra, para que se reabra la delegación a la brevedad. Recursos del INTA van a hacer que eso se adecue ediliciamente, van a contar con la colaboración de la Dirección de Obras Públicas de nuestro municipio, todos los alvearenses vamos a participar en esto, que va a ser muy importante por la provisión de tecnología, la transmisión del conocimiento profundo del INTA, que es uno de los más de las instituciones más reconocidas internacionalmente que tenemos los argentinos. Pocas instituciones como el INTA son reconocidas en todo el planeta. ¿Eh? En el país que instaló la siembra directa, es la institución que todos los países del mundo, cuando quieren avanzar en cultivos, consultan al INTA. Consultan el Corn Belt de Estados Unidos, pero consultan al INTA de la Argentina. Así que volver a tener el INTA en Alvear es fabuloso. Por ahí para alguna gente le parece una oficina, pero la proyección que tiene a largo plazo es impresionante. Hay pequeñas cositas que se pueden sacar del progreso tecnológico del campo. Hace 100 años teníamos una vaca cada 4 hectáreas, y hoy tenemos más de una vaca por hectárea. O sea, eso traduce mayor ternero, mayor trabajo, mejores ingresos. Lo mismo la producción. Antes nuestros chacareros se deslomaban y sacaban 2.000 kilos de maíz y lo juntaban a mano, y hoy sacan 8.000 o 10.000 kilos en la misma extensión de campo. Entonces eso ha potenciado a la Argentina, ese enorme recurso que genera el campo se va a seguir potenciando porque el crecimiento tecnológico así lo permite. Y el INTA ha sido un engranaje vital, indispensable en ese crecimiento. Por el otro lado, la Comisaría de la Mujer. Cuando nosotros hacíamos objeción a la instalación de la cárcel, sabíamos que iba a tener una repercusión social, ¿no? Esto por ahí es duro decirlo, es difícil de afrontar, a veces cuando nos tenemos que sacar la careta frente al espejo, lo tenemos que saber, que así como fue una enorme provisión de trabajo, ayer estuve con los amigos de la Unidad 30, acompañándonos en los ascensos, entregando las distinciones, charlando con el director Alejandro Basisotto, con el jefe Aguilera, que es el jefe actual del complejo, y con los ascendidos, digamos. Eso no quita de que en su momento decíamos que había que tener como un ojo puesto también en la cuestión social, en el crecimiento de la violencia familiar y de las adicciones y otras cosas que trae implícito, quizás obviamente no tanto servicio penitenciario, pero sí su población, como ellos le llaman. Y el contacto nuestro como comunidad con esa población, a través de los que trabajan ahí y de la visita. Y bueno, en este momento estamos también, la municipalidad es un enorme aporte, invirtió 650.000 pesos en la compra de esa casa, se hizo cargo de la reparación con 150.000 pesos más, por eso también hay que decirle a la gente que se gasta el dinero, y por el momento van a trabajar solamente personal policial, porque mucha gente que me ha visto, que se esperanzó, yo mismo también, con que pudiese entrar gente para tareas de mantenimiento, para tareas de limpieza, de recepción. Por el momento la provincia ha cortado con todo lo que es incorporar personal, y por lo tanto no lo va a hacer. El personal técnico que va a entrar, tanto de trabajo social, de abogado y de psicólogo, momentáneamente lo vamos a tener que bancar desde el municipio. Pero más allá, viene también a atender y a solucionar un montón de cuestiones. En las comisarías, hoy por hoy, el problema de la violencia familiar, de la violencia de género, de los chicos, ocupa el 70% de las denuncias. O sea que la comunal misma se va a ver beneficiada y aliviada por el hecho de contar ya con la instalación de la comisaría de la mujer. ¿Y las personas que sufren violencia van a tener mayor contenido? Las personas que sufren violencia de cualquier tipo, de violencia de género, violencia familiar, violencia psicológica, violencia física, van a poder ir consultar ahí, hacer la denuncia. El personal tiene la obligación de recibir la denuncia, porque a veces dicen, no, me quisieron hacer una contravención, no sé, polémicas, que yo realmente no manejo el tema técnico de la seguridad, pero esto va a ser un aporte fundamental. Y va a estar el personal técnico para separar la paja del trigo, pero siempre también se dice que hay denuncia falsa de una persona que quiere modificar su situación matrimonial, o los arreglos postmatrimoniales, o los chicos con denuncia falsa. Los profesionales van a determinar quién es quién. Así que bueno, unas 10 oficiales, todas mujeres, de nuestra policía comunal, van a ser oportunamente confirmadas en ese lugar. Por el momento hay una lista tentativa, están haciendo una capacitación que ya empezó anteayer en la municipalidad con muy buen resultado, y van a ocupar la comisaría de la mujer, creo que en febrero tiene que estar ya en marcha. Ahora no, se nos vinieron encima la fiesta. Nos va a visitar el ministro Casal, va a ir a ver la obra, va a venir el sábado a festejar el día de la policía de la provincia, que es hoy. Hicimos un comunicado de prensa, pero de todos modos, feliz día a todo el personal policial, a todos los que colaboran, tanto la policía comunal de la planta urbana, la policía rural, donde tenemos unos números de abigeato que son asombrosos para la provincia. Así que a todo el personal y a los viales también, que son alvearenses pero que tienen otra dependencia, a los que están en las dos camineras, un saludo muy grande, y que pasen bien este día y que pasemos mejor el sábado si el clima nos acompaña, si Dios quiere, nada menos que con la presencia del ministro. Y estas son cosas que también nos cierran a todos, Alfredo, porque es una inquietud de Alfredito, que hemos movilizado durante el año, lo hemos hecho en forma conjunta, fuimos al Banco Provincia a buscar el crédito y lo hemos charlado infinidad de veces, como otros temas relativos a la Escribanía General de Gobierno, que son las escrituras, la escrituración de lo que a futuro puede ser va a ser la escuela agraria. Así que bueno, creemos que ha sido un año que por ahí, por mi perfil, no es de pero hemos hecho cosas importantísimas. Así que lo hemos hecho desde esta gestión, hemos colaborado y hemos accedido al diálogo con otros sectores políticos, como nos ha tocado con los concejales opositores, o con Alfredo mismo, que representa al peronismo alvearense. Creo que hemos hecho un gran año de gestión, que nos gustaría que la gente siga disfrutando de un Alvear mejor, el día que me toque no estar más. Ojalá que sea como por ahí históricamente ocurre, ¿no? Que el primer año es así, como vos lo manifestaste en esa carta, de afianzarse, de estar, de mirar, de meterse bien en la función, y que el año que viene, desde a partir de unos días, tengas digamos, mejores augurios, obras, porque hay cosas que son imposibles. La vivienda, por ejemplo, uno sabe que son imposibles para cualquier gobierno, hasta para el gobierno justicialista, si se quiere, que es donde más va la plata, porque no hay construcción de viviendas en la provincia. No la hay. No hay en la nación, o hay pocas. Está arrancando recién en el plan, ¿cómo se llama el plan? ¿En qué quedó? ¿Había una posibilidad de hacer unas viviendas con un aporte de retiro para empleados? Bueno, sí, no, pero eso nosotros lo ayudamos un poco en la parte formal de papeles. Eso, la empresa de Richilo va a comprar una quinta, la va a lotear, pues seguramente el municipio... Bueno, pero no deja de ser importante, porque va a dar... Obviamente, porque da solución. ...a un montón de gente que son agresos. Y nosotros hicimos este año una ordenanza que es revolucionaria, que es la del Banco de Tierras, y que va en consonancia con la nueva ley de hábitat de la provincia, y que es destinar tierras públicas a la gente. Nosotros tenemos una banda de gente, que es la gente muy indigente, la gente indigente que no puede hacerse cargo de una construcción y no puede hacerse cargo menos aún de un terreno. Después está la gente que construye por sí misma, tiene recursos propios, tiene acceso a crédito. Y hay una banda intermedia donde está el empleado permanente, que dispone de la posibilidad de acceder a un crédito, pero que le falta el terreno. Y nosotros estamos trabajando con Diego de la Venta, que fue el que más motorizó todo esto, lo hicimos, lo pensamos, y él se puso a laburar en eso, de los predios públicos, lotearlos y hacer un otorgamiento con todo, con el control de desarrollo social, con la parte de papeles, de propiedad y todo, para que a futuro haya la posibilidad de que los vecinos accedan, a tener un lugar donde haya provisión de servicios y tierra que a futuro será de su propiedad y se podrá escriturar. Y sobre esa tierra, tomar crédito y poder invertir consiguiendo su casa. Después, para el sector indigente, sí o sí necesitamos que nos asista el Estado provincial o nacional. En ese sector está todo muy quieto, como decimos, no hay construcción de vivienda, salvo lo que salió del plan hipotecario, que anunció la Presidenta hace unos meses y que tiene algunos beneficiarios en General Alvear, que por el momento no necesitan esos beneficiarios ninguna ayuda del municipio. Sino el municipio siempre está dispuesto a colaborar, porque como vos decís, que el empresario Richilo construya y le dé habitación a 20, 50 empleados, en buena hora va a dar trabajo para hacer esas viviendas, y después esos 20, 50 empleados, los que fuesen, van a dejar de alquilar, con lo cual el costo de los alquileres también se va a hacer un poco no tan gravoso sobre la economía familiar. Ale, ¿te preocupa que el año que viene sea un año político? No, yo creo que, bueno, estamos todos a la expectativa, cómo va a ser la lista nuestra, qué va a pasar con el peronismo y sus internas. Nosotros, los radicales de interna, podemos dar... Algo conocen. Sí, tenemos 120 años de historia y tenemos 125 de luchas internas. Empezó con Alem versus Irigoyen, así que hasta el día de hoy, a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional, estamos constantemente, digamos, en actividad electoral, si se quiere. Era un poco la sal de la cosa también, sino todo laburo. Así que bueno, es lindo para discutir, hay cosas que por ahí uno no quiere hacer público en este momento, nos vamos a ver por esa cuestión también infinidad de veces el año que viene. A mí me toca en Alvear hoy conducir también un poco de la voluntad del radicalismo, representarlo, y bueno, y uno también hace valer el hecho de eso. Y hasta ya te imagino, naturalmente no tengo ninguna pretensión de que me des nada, porque es imposible eso, pero ya te imagino pensando en algún momento del día, en los de tranquilidad, en los fines de semana, pensando en el candidato, ¿no? Sí, claro, siempre exacto. El candidato es el candidato, porque la cuestión electoral no abre un juicio de valor sobre la persona que lidera las listas. También entran otras cuestiones, temas de marketineros, alianza, en fin, es todo un masacote que el mejor forma le dé va a ser más atractivo para el electorado. Obviamente, también puede interpretarse como una evaluación de lo que uno ha hecho hasta acá. y mi partido va a empujar con eso, va a empujar con la gestión de gobierno. Que va a plebiscitar, que la gente plebiscite... Si está de acuerdo con el plebiscito de intendente o no, porque yo voy a necesitar el apoyo del Consejo Deliberante. Eso es una verdad de perogrullo lo que estamos diciendo. O sea que el concejal que vaya tiene que reunir condiciones de atractivo para la sociedad, pero también más que nada tiene que estar consustanciado con el proyecto, como se dice actualmente, el término de moda. O sea que tiene que ser una persona que esté dispuesta a acompañarnos, que esté dispuesta a aportar a lo que estamos haciendo en el municipio. Porque enfrente tenés, digamos, enfrente tenés, yo digo, si te preocupás del año político, pues tenés viejos zorros de la política. No los subestimo, les tengo un respeto absoluto a todos, tenemos diálogo con todos ellos, cosa que agradezco también por lo que ellos ponen, ¿no? Porque con los cinco concejales nos hemos reunido muchas veces en mi despacho, nos hemos reunido menos veces de los que yo hubiese querido y a veces los he convocado. Cuando los encuentros son fortuitos, tenemos diálogo, nos reímos y después nos vamos a sacar la diferencia en la cuestión electoral. Y con Alfredo tenemos un diálogo. Yo voy a La Plata y paro en el despacho de Alejandro Armendari o paro en la escribanía, como en los dos lugares, como si fuera mi casa, ¿viste? Vengo cansado, me tiro en un sillón, me cebo el mate o tomamos mate. Con Alfredo tenemos una relación fluida que lleva 40 años, entonces nos tratamos de igual a igual. Con Alejandro también, es una persona que es muy muy abierta y que siempre nos ha abierto puertas en la medida de sus posibilidades. Y no subestimo a nadie, yo realmente sé que ellos son viejos zorros de la política, hemos sido concejales con algunos de ellos juntos, y hasta he ido yo al Consejo Deliberante a reunirme con ellos previamente. Fui al Consejo Deliberante a llevarle los números a la municipalidad, o sea, una actitud inédita en otros intendentes, ¿no? Yo cuando ando por la séptima me dice, vos sos un tipo loco, único, no sé, qué sé yo, yo lo siento así, pienso, si era un aporte para agilizar la salida de las tasas, que yo llevara los números a la municipalidad, que son comprobables por cualquier alvearense, porque no digamos... Porque el primer filtro es el Tribunal de Cuentas. Claro, el Tribunal de Cuentas, el personal que trabaja sigue siendo el de carrera. Esa actitud es cristalina, en eso lo heredé de Gustavo Marco. Hice mía algunas de sus recomendaciones. Y bueno, creemos que la Municipalidad de Alvear, en eso también se destaca. Pago a proveedores, el Tribunal de Cuentas cero reclamo, como lo distinguieron a Tato hace 2 años. Claro, eso yo te iba a decir. A pesar de un año con dificultades financieras, económicas, a nivel nacional, hasta internacional, pero nacional, provincial, y un montón de cuestiones que se podían especular en algún momento, se debe destacar, y se le debe decir a la gente, que terminás un año sin ningún tipo de deuda, pagándole a todos los proveedores, claro, anunciando que el 21 van a cobrar los empleados sueldos y aguinaldos, que no todos los intendentes lo pueden hacer. Tengo 2 sueldos depositados, Fred, que le vas a poder dar un plus de 500 pesos en lugar de esa bolsa que por ahí era un reconocimiento, pero ahora la gente puede elegir qué comer, qué comprar o qué hacer. Precisamente fue que pasó la fiesta, todos nos practicamos todo. Sacamos un poco y claro. Por eso es destacable. Bueno, y después van a empezar el año casi con inauguraciones, porque la Comisaría de la Mujer, que ya hablábamos, el INTA que se viene, y el hospital, esa gran obra del hospital que entiendo que va. La verdad es que nos ha quedado un poco, porque no ha llegado a recorrerla, y yo creo que hay que mostrarlo realmente, porque es un avance, se ha visto que fue sin inconveniente todo. Mira, yo tengo 22 años de médico, he andado por muchos hospitales, el mejor quirófano que voy a pisar. Yo actualmente con la profesión estoy un poco, no digo distanciado, me pasaron algunas cosas, tengo mucho consumo de horas por parte de la función, estoy más o menos volviendo, pero va a ser un lujo contar con ese quirófano en Alvear y mantenerlo desde el municipio, lo que a mí me toca actualmente. Y queremos potenciar al hospital con otras cosas, mañana tenemos una reunión muy importante con Pino, para definir todo el año que viene, los planes, algunas cosas que tenemos obligatoriamente que charlar, como con todos los jefes, porque yo quiero avanzar en la construcción de la guardia. Quiero hacer una guardia nueva, lo dije y ya lo incluí en el presupuesto del año que viene. Eso y el jardín maternal. Son dos necesidades acuciantes de Alvear, que tienen muchas mujeres que trabajan y no tienen dónde dejar sus hijos, Nosotros queremos volver a dotar a Alvear de un jardín maternal, por una cuestión histórica también, pero por una cuestión funcional y de estricta necesidad. Hay un emprendimiento privado, nosotros lo hemos apoyado, pero eso también nos genera rigidez con el Tribunal de Cuentas, porque no corresponde, pero bueno, lo hacemos como una necesidad del municipio, y va a haber lugar para todos bajo el sol, porque nosotros nos vamos a encargar de las mujeres de pocos recursos, que necesita trabajar y que no tiene dónde dejar sus pibes. Y complementar al centro complementario, y complementar a los jardincitos, y complementar, digamos, al sector privado, y hacer un jardín maternal que seguramente iniciaremos una primera etapa. Y en eso le vamos a pedir cátedra a Gorosito, que él hace una etapa, cuando puede hacer la otra, y cuando puede hacer la otra. Y bueno, nosotros estamos en eso, lo incluimos también, incluimos una gran suma para el año que viene del fondo sojero, por eso a veces políticamente se usa en el fondo sojero, qué sé yo, pero hay cosas que uno necesita asignar a las grandes líneas de la política. Es decir, ¿qué queremos hacer de acá 4 años u 8 años? Bueno, que Alvear tenga su propio jardín maternal. Que Alvear tenga su escuela agraria. O sea, un poco van a necesitar colaboración de la municipalidad. Está avanzado de que la Nación haga la escuela agraria. Cuando venga la Nación y lo haga, lo va a hacer en un año. Sí, sí, claro. Pero, mientras tanto, hay que ponerle... Hay que hacer los papelitos, sí, para la obra en sí. Para la obra, sí. Hay que hacer los papeles, hacer cola, gestionar. Ahora, mañana el Consejo Escolar me termina un proyecto integral que va a pasar por inspección, y vamos a ir a La Plata para que la unidad ejecutora de la provincia considere incluirlo con fondos de Nación en los próximos, presupuestos. O sea que para el 14, para el 15, la escuela agraria se va a hacer. Suponemos que va a... De cualquier manera vos tenés entre ceja y ceja que empiecen más. La idea es, por otro lado, hemos logrado juntar un montón de voluntades, podrías consultar a Perla, a la inspectora distrital, a los sindicatos, a Cushi, Barloqui, tenemos una, es como un momento que yo digo, estamos en un momento donde confluyen los planetas. Aprovechemos, el impulso de la gente está, por más que estemos distraídos por la inundación, el campo va a apoyar. Juntemos todas esas voluntades y amalgamemos la escuela agraria, que comience como comenzó la escuela secundaria. En otra escuela, en una cancha neutral, como fuera, que comience en marzo. Esas son las cosas que nos están desvelando también ahora, porque si no lo haces ahora, en marzo no podés empezar. No, claro. Tenés que hacerlo ahora. Así que está trabajando el Consejo Escolar, está trabajando el Consejo Deliberante, está trabajando en presión, está trabajando todo. Esperemos que logremos darle a Don José Rossi la satisfacción de que empiece, y a toda la comunidad, pero a Don José como emblema, de la posibilidad de que la escuela agraria finalmente comience. Como el primer año lleva huerta y se puede hacer en cualquier lado, tenemos 330.000 hectáreas más los baldíos para hacer huerta, y pequeños animales que se puede hacer adecuación de instalaciones para poder darle a los pibes la parte práctica, y mientras se va haciendo la obra de la escuela, yo separo la obra de la escuela agraria en sí con la obra, con la iniciación de la actividad de la escuela agraria. Ale, quiero volver un cachito al hospital porque quiero ser justo. Hoy cuando yo te decía que en cultura y en deportes, en cualquier lugar, el intendente va para que lo aplaudan, para que traigan el trofeo, para que pongan las medallas, para que, porque tiene que ser así, y a veces no es así, lamentablemente, pero ha sido así. Y decíamos que el punto, digamos, crítico de la gente hoy por hoy es el mantenimiento de la ciudad. Hay otros lugares como históricos, como Acción Social, como el hospital, que han sido críticos. Y hoy el hospital no tiene ruido. Cuando digo no tiene ruido, nosotros no recibimos nosotros quejas. Y quiero ser justo con Pino, con Marcia, con quienes manejan administrativamente, con el personal, con médico y no médico, profesional y no profesional, porque a nosotros que estamos hace años en los medios siempre pasan cosas en el hospital. Bueno, algunas habrán pasado, pero digo que no tiene ruido y eso... Sí, eso yo se lo destaco, Pino. Y lo comentaba en privado hace un rato, el funcionamiento de la guardia del hospital se regularizó y era una de las promesas de campaña. Regularizar el funcionamiento, íbamos y no había médicos, se generan dificultades. Mirá, Alfredo, yo soy médico, ¿no? Hace 22 años, como dije hace un ratito. Yo creo que el gordo come, pero cariñosamente porque lo lo conozco, batió el récord de guardia, ¿no? Ah, Casales. Sí. Gustavo sí, siempre ha estado, pero Gustavo está. En aquel momento. En la cárcel, en Tapalquén, Alvear, ahora creo que en Las Flores, y se complicaba. Además, uno tiene que tener la seguridad de que el médico esté, no estar con la eventualidad de que pinche una goma, por decir algo, y llegue 6 horas tarde. Desde que comenzó Pino, yo no he tenido un solo reclamo de ausencia de médico. Es más, destaco que él, cuando falta alguien, si él está en Alvear, que solo los lunes no está, se pone el ambo y va y hace la guardia. Y me tocó ir al hospital y decir, ¿qué haces, loco? Estoy cubriendo, porque tal. Nunca permitió que la gente tenga el menor reclamo con respecto a eso. E incluso yo le he dicho, si querés me quedo. No, yo, en ese sentido, sacarse el sombrero, que lo ha logrado. Por otro lado, avanzó en la provisión tecnológica, con Juntos Podemos, del laparoscopio. Sí, la comunidad puso la guita, pero él puso el impulso, el trabajo, el diálogo. Él ha trabajado mucho en acomodar la situación económica del hospital, para que el hospital tenga sus propios recursos. En eso también está la figura de Leo Sivero, que es una persona extraordinariamente capaz, a pesar de que es de bajo perfil también. Nos aclara mucho las cosas siempre, ¿no? Yo le digo, vení con el pibe, le digo yo a Leo que es grande, que pero viste, como es menor que yo lo veo como un pibe, yo no lo conocía prácticamente. Y realmente es un gran elemento, Leo. Y ha trabajado todo el hospital. Ahora, si le podemos hacer la guardia, si se pone en funcionamiento los quirófanos, vamos a pintarlo, vamos a trabajar, va a haber novedades también en el tema de mantenimiento, donde tenemos todavía como un déficit en eso, nos falta trabajar en eso. Y lograste algo que creo que la oposición se refregaba las manos porque era difícil tener un anestesista permanente. Es lo que te iba a decir, si me sacaste el broche de la raza. No digo que no sé cómo lo tenías, pero yo creo que te estaban esperando para... Y ese era el broche de la frase. Y en el año pusimos el anestesista permanente. Realmente para toda la comunidad alvearense, algunos por ahí no han tenido la necesidad de valorarlo. Pero es muy importante y nos ha pasado, que porque lo conozco a Walter Villarbae. Sí, no, pero había un par de accidentes que han sido, fueron claves. Él mismo me lo dijo, ¿no? Y es que él ha concurrido espontáneamente hasta el lugar del accidente. Se fue la ruta un día en el auto, es un sacado. En ese sentido, es un trabajador compulsivo, yo lo conozco, Walter. Gran persona, una persona que puede aportar mucho a Alvear, no solo en la parte médica, sino en la comunidad, porque es una persona con mucha experiencia, que bueno, por distintas cosas de la vida andaba dando vueltas, se encariñó con este lugar. Está su hijo trabajando también en la guardia del hospital, una gran persona, jovencito, Waltercito, como le dice él, pero Waltercito tiene 28 años, amigo de las chicas de Alvear, Eso no va a beneficiar, así se arraigan y se quedan, ¿no? Como darle vida social a Walter. ¡No va a matar! Sí. Y Walter Villarbae, padre, que como anestesista, aparte es una persona que conoce el trauma, la emergencia, todas las cuestiones, y se complementa con el conocimiento de los profesionales alvearenses, de Pollito, de Pino, de Claudio, de Pablo Gonzalía, que está un poco ya incorporado a la dinámica médica alvearense, en esos los temas de urgencia. Así que creemos que ha sido una cuestión que por ahí, no, si se quiere, no la supimos explotar publicitariamente, lo hemos hablado con vos, me has un poco dicho, esto lo tendrías que haber movido más, qué sé yo, un momento de inundación, de otras preocupaciones, es quizás uno de los puntos más importantes de este año, haber logrado establecer a Walter acá. Hoy por hoy estamos avanzando también en que se haga cargo de otras cosas, trabaja en dolor, en oncología, los dolores crónicos, una persona que sabe mucho, que va a visitar a los pacientes a domicilio, no tiene problema. Realmente ha sido un gran aporte la presencia de Walter Villarbae, padre, Waltercito, que tiene una guardia en el hospital. Que tiene la guardia en el hospital, un par de guardias. De David Kraber, que viene David, está con ganas de ampliar esa inserción local de David, de pedir más días. Está trabajando el tema de diabetes todos los sábados, tiene infinidad de pacientes. Y es una gran satisfacción para los jóvenes alvearenses poder trabajar en su pueblo. Yo cuando vine, siempre le reconozco a Juan Gómez, que me dio trabajo, que me dio una guardia, y después hubo otras cosas que se fueron dando, que no tengo intención de remover, pero que con el correr de los años, todo el bagaje técnico que yo traía, empecé a trabajar al 40%. Entonces, bueno, por más que impulsamos, primero con Julito Criado, después me quedé prácticamente solo con Marcia, en la parte ginecológica, podríamos haber hecho mucho más, pero bueno, distintas cosas que no se dieron. Por eso yo, cuando viene un profesional joven, trato de ponerle las cosas a los nuestros, ¿no? A los pibes alvearenses, o a los por adopción, como decís vos, a Waltercito, que laburen cómodos, que se sientan respaldados, que puedan ir a hacer un curso, que tengan el apoyo para hacer esas actividades, al personal mismo, personal de enfermería viajado, personal de los técnicos viajado, con las instrumentadoras, con el apoyo de la municipalidad, y en eso no estamos ausentes. Y es el hospital que soñamos, con una mejor provisión profesional, con una mejor provisión técnica, con una mejor provisión humana. ¿Cuántos años hace que trabaja Pollito en el hospital? Pollito empezó a trabajar en el 86. Bueno, yo quiero decirle a la gente lo que por ahí no muchos saben, que desde el 86 hasta esta parte, él no había conseguido que ningún intendente lo nombrara como médico del hospital. Y que vos, a pesar de las diferencias políticas que tuviste en su momento y que tal vez tenés, lo hiciste sin ningún tipo de denuncia. Pum, lo hiciste y, bueno, uno lo conoció porque andamos en esto y sabemos, pero sí. Eso pinta también como sos, como persona. Es un reconocimiento que no sé por qué no se había hecho, porque no, yo me da la sensación que no debería haber tenido nada que ver que Pollito sea radical y que los gobiernos eran peronistas para ser justos, tan justos, sí. Como nombrar a un tipo que ha dado su vida en el hospital. Yo cada vez que paso, a veces a las 12 de la noche veo la camioneta de Pollito en el hospital, digo, ¿pero qué hace Pollito en el hospital? A las 12 de la noche, sí. Lo hace por pura vocación. Por vocación, sí, porque... Y en esto tenemos muchos años de trabajo juntos con Pollito. Pollito es una persona que nunca le va a decir al tipo antes de operarlo, tenés mutual, tenés plata, vos sabés. Por el otro lado... es una cosa que también se ve mucho en Alvear. En la misma habitación hay un paciente indigente y un paciente de la mejor mutual y se atienden por igual. La enfermería, los médicos, en general en otros lugares dicen, no, este lo atiende fulano, qué sé yo, este es de la guardia, este no sé. Esto, en Alvear hemos tratado de restringirlo. ¿Viste? Vos que si contás con Eduardo Tortorici, contás con Pollito, son tipos con una visión humana de la medicina y que no han dejado en todos estos años que pase eso. El Flaco Difino, el Tano Di Paola en su momento, nosotros los ginecólogos también, porque Paola, Marcia, yo hemos ido a hacer una cesárea y hacemos la del hospital primero y la de Ioma después, o al revés. Pollito tiene una manera de manejarse que opera primero el que se internó primero, mirá vos, como es el rasero que marca la función. Y se lo mensualizó. Y Pollito tiene una incompatibilidad, que es la ley de la incompatibilidad, porque trabaja en un hospital público. Y con Pino lo mismo, hemos tenido que hacer unos cuantos pericuetos para que el Tribunal de Cuentas nos deje un poco tranquilos, porque objeta esa incompatibilidad, pero son los únicos cirujanos con los que cuenta Alvear. Se manejan prácticamente por lo menos 6 días a la semana, o 6 días y medio a la semana, hay cirujanos en Alvear. 7 días a la semana hay anestesistas en Alvear. 7 días a la semana hay ginecólogos en Alvear. 7 días a la semana hay pediatras en Alvear. Y es importante, es muy importante para la gente, para su tranquilidad, para el funcionamiento mismo, para la solución de los problemas. Y eso obviamente lleva también un reconocimiento, en este caso a Marcia y a Pino, en la tarea diaria. Lo que es específicamente el hospital, por ahí más a Pino, es justo, porque él está en ese tema, ¿no? Más en el hospital, y Marcia hace la tarea de Secretaría de Salud, que involucra desde el CPA, todo lo que es manejo de adicciones, plan de médicos comunitarios, la salita, en fin, esa sería la manera de repartir las tareas. Cuando nosotros vamos a reuniones de intendentes, y somos 9 del Frente para la Victoria y uno radical que está ahí colado, y me preguntan, dice, Flaco, vos, ¿de dónde sos de Alvear? Dice, ¿tenés hospital a cargo? Sí, el hospital se lleva la tercera parte prácticamente de lo que la municipalidad maneja en dinero. Eso la población debería saberlo. De cada 100 pesos, 30 se lo lleva al hospital. En sueldos, en gastos de insumos, en gastos de edilicio, en fin, de todo lo que es el presupuesto hospitalario. Además de eso, lo que siempre dicen, yo tengo problemas con los médicos, no me hacen guardias, que son unos hijos de puta. Yo soy médico y somos unos hijos de puta, le digo, pero en Alvear, gracias a Dios, hemos logrado que esas cosas se vayan acomodando, y no siempre por el tema del dinero, Eso también es una cosa para destacar. Y lo que vos decís, Pollito, es cierto. Yo acompañaba a hacer, yo era estudiante y lo acompañaba a Pollito a hacer domicilio y hacía domicilio a Bocha. Hoy dicen, Pollito no hace domicilio. Bueno, hay un ciclo para todo. Yo no hago guardia. Alfredo, me vienen a buscar hoy para hacer una guardia. La hago para que el hospital de Alvear no quede un día. Pero me llamaron de Saladillo hace 15 días que tenían que irse al Congreso de Mar del Plata todos los ginecólogos. Y dicen, no nos cubrí, tómatela. No les pido, no, ni les pido 30.000 pesos. Mirá, por nada, porque la guardia es un ciclo, sí, ¿viste? Es como, qué sé yo. Bueno, a la edad que vos... Sobre todo como son la guardia, claro, en un hospital como un pueblo como este, que no van estrictamente por una urgencia nada más, que son desgastantes por ese tema también, porque van... A veces van con algo que les duele hace 3 días. Sí, claro. La gente en ese sentido no se educa, hemos tratado de fomentar los consultorios particulares, hemos tratado de reimpulsar la salita. Y también en los nombramientos, hacía 25 años que no se nombraba un médico en Alvear, que no pasaba a planta permanente. Y pasamos a planta permanente los primeros de la fila, que son dos pediatras, que son Alicia Camaño, que hace 15 años que está en Alvear, y Laurita González, que hace 5 o 6, estaba mensualizada y pasó. Seguimos sin estar sin tener planta permanente. Yo, dijo el burro, y Marcia. Y bueno, por esas cuestiones, que no se debería haber mezclado una cuestión política o ideológica con lo que es profesional. Los dos tenemos sobrados méritos, como para decir, estamos en planta permanente. Y lo tengo a Claudio, que tengo que resolver el tema si él está en policía o no está en policía, porque eso también genera una incompatibilidad. Y aunque parezca una injusticia, Pollito no va a poder estar en planta permanente, y Pino tampoco, en la medida que ellos sigan trabajando en el Rivadavia o en el Hospital de San Miguel. Bueno, esas son cosas que todavía falta solucionar, la fonoaudióloga, la psicopedagoga, el servicio de salud mental, que las chicas han hecho una propuesta, que hay otra propuesta que baja desde Nación y de provincia, todos los hospitales tienen que contar con servicio de salud mental, tienen que contar con internación, pero bueno, son tareas a laburar, ya han trabajado, vos sabés que se ha trabajado mucho, porque sos una persona que está siempre en contacto con la realidad alvearense. Cuando no estás metiendo la nariz, que es tu trabajo y tu profesión, también la gente se contacta con vos y te hace llegar inquietudes. Por eso es muy importante que vos digas que no recibís terremotos del hospital. No, y crucemos los dedos. Sí. Porque a veces pasan terremotos. Para bien de todos. Claro, sí, exacto. Me pone muy contento. Como me ha puesto muy contento que haya venido, Alejandro. Muchas gracias. Creo que hemos tenido una charla como tantas otras veces, informal, parece que estuviéramos hablando en el Club Social. Gracias, que tengas un buen año, tomate vacaciones. Sí. vacaciones porque hacen falta. Sí. Que ojalá que cuando regreses de las vacaciones no tengas ningún contratiempo como este año que viniste y tuviste dos inundaciones. Sí. Y te gastaron la energía acá. Sí, me gastaron las pilas. Claro. Porque bueno, el año que viene, aunque mucha gente diga, y bueno, a mí que me interese, tenés un doble función, llevar los destinos de nuestro pueblo, tratar de hacerlo crecer lo más posible, y tenés un año político que te va a desgastar doblemente, así que yo creo que te va a hacer falta. Que necesariamente tiene que ver, o sea, para que yo pueda trabajar en lo que estamos diseñando, lo que estamos avanzando, tengo que tener el respaldo de la gente. Sí. Si no, tengo que replantear todo. Sí, claro. Sí, ¿cierto? Sí, sí. Y necesito que, obviamente, sin ir en desmedro de mis rivales, podría decirse, opositores, concejales opositores, necesito afianzar un consejo mío. En realidad, nosotros el año pasado tuvimos una elección soñada, porque lograr empatar el Consejo Deliberante después de dos elecciones y dominar el Consejo, el Consejo Escolar, realmente fueron logros electorales importantísimo. Bueno, siempre dicen que es más fácil llegar que mantener, no fue fácil llegar, y vos sabés que después de 24 años de administración del peronismo, no fue fácil llegar. Ahora también hay cosas que nosotros queremos hacer de otra manera y que nos ha llevado tiempo implementarlo. Bueno, creemos que es un trabajo absolutamente todos los días. Yo las vacaciones me las voy a tomar, en eso también se lo debo a mi familia. Estoy esperando un poco que defina Graciela en qué momento ella puede ocupar la municipalidad durante unos días. Ella también está por ser abuela, una vez más, pero de Agustina, entonces también poco por respeto a todo lo que ella ha aportado, porque realmente Graciela es otro acierto mío, no lo digo sin ninguna molestia, porque Graciela lo que le ha dado al Consejo este año de dinámica, de laburo, de todos los días, y vos sabés, ha sido testigo del trabajo diario, de los 365 días del año que trabajó Graciela, no se tomó un solo día, sino por cuestiones de salud, que bien tiene que cuidarla, y bueno, gracias a Dios, la tenemos cada vez más fuerte y cada vez más hincha, pero es una genio realmente. Y en muchos aspectos también estoy muy contento con mi gabinete, y digo, con la gente que tengo no podemos fracasar, no nos puede ir mal, porque realmente son tipos de recursos, son personas muy trabajadoras, honestas, comprometidas, e incluso los que aparentemente hoy están en la picota, yo los respaldo a todos, y yo vine con ellos, me voy con ellos. Que no se hagan problemas, lo que tengamos que arreglar, lo arreglamos, hablamos con la gente. Si hay que ajustar un tornillo, se ajusta. Hablamos con la gente, con el personal, hablamos con los directivos y hablamos con el público, con la gente que nos mantiene ahí. Así que vamos a seguir avanzando, el compromiso es total, ya se vio este año, y bueno, estamos para adelante. Por eso queremos avanzar con la Guardia del Hospital, queremos avanzar con el movimiento cultural en Alvear, que Chiche le ha dado una dinámica terrible. En eso tuve suerte, yo siempre lo digo, porque a Chiche prácticamente no le conocía la voz cuando lo fui a buscar, y es una... Te encontraste una bellísima persona, además de un gran funcionario. Porque es... Sí, tuve el gusto de compartir con ellos y con todos los profes los torneos, un lado humano de la función que me llenó gratitud. Sí, fue bárbaro. Los torneos cada año, yo voy desde el primero y hasta... A veces digo, bueno, este año no voy, a veces nos cansamos, este año fue tranquilo. Me canso mucho, me pongo la cámara al horno, que no me la pongo en los 364 días del año, pero después disfruto tanto y me vengo tan contento, tan lleno, bien por haber que compartido. Que no trabajó mucho fue Pachi. No, fue Pedro. y tu colega Luis tampoco. No. Un saludo a Luis Ríos, sí. Llegale, bueno, genio, la verdad que la pasamos fantástico, con el grupo humano de los profes, nosotros con el grupo de los pibes. Pollitos, además, que la gente no sabe. Sí. Para festejar también. Sí, sí. Realmente, bueno, lo dejamos a pata a Pachi, yo sé que no me lo va a perdonar. Cuando tenga algún video, ahí me va a tener que sobornar de alguna manera, porque lo dejé a pata. Vamos a pasar el cuento. Fuimos a ver a Tino Zamudio bailar tango y jugaban al fútbol los chicos de especial, los lagartos, unos fenómenos. Y estábamos con el Messi, y vamos, y Pachi andábamos sacando. Bueno, fuimos la miércoles, el taxi como 45 minutos, llegamos a ver los últimos 10 minutos de la semifinal de los lagartos, y a la tarde. Hasta el termo se olvidar. Sí, dejamos el mate, todo. Y en la tarde Pachi estaba vuelto en llamas. No lo podíamos calmar. Y no sé, dice que es de largo, ¿no? De tranco largo. No va a caer. Están antirrígidos, creo. Bueno. Sí, Ale, bueno, que tengas un buen año. Gracias. Contá como siempre con nuestro apoyo. Yo siempre lo he sostenido en cada año, en cada gobierno, en cada gestión. Nosotros también a veces somos de alguna manera responsables de llevarles a la gente la realidad. De ayudar con el que está, porque si a vos te va bien, nos va bien a todos, bien a todo, absolutamente. Sociedad, para mí es eso, lo que siempre apunto, lo que me gusta. Yo quiero que a cada intendente le vaya bien, así que que termine bien el año, como lo vas a terminar, y que tengas un buen 2013. De vos dependemos, así que claro. Tomate vacaciones y vení con las pistas. Sí. Bueno, sí, naturalmente, bueno, agradecido a vos, a tu medio, que siempre estás, hemos hasta compartido eventos juntos. Realmente ha sido un año de tantas cosas para contar que no entran en uno o dos programas, por más que lo hacemos de forma abierta, pero realmente un año muy, muy intenso, muy rico, y queremos también que el 2013 sea lindo para todos, para las elecciones, para todos. Nos vaya bien, nos vaya mal, electoralmente hablando, pero que nos vaya bien a todos los días. A todos, un saludo a la audiencia. Están siempre expectantes, que quiere saber, y siempre a órdenes como corresponde, ¿no? Uno se debe a la gente que lo puso acá. Y en el caso de ustedes, los periodistas, con los cuales, como decís vos, hemos compartido unos pollos en estos días, fantástico, lo recomiendo como cocinero. Sé que no mucha gente lo disfruta, pero Fredo cocina muy, muy bien. Y realmente es un gusto estar acá. A veces por cuestiones de tiempo no se puede, pero realmente es bueno poder estar diciéndole a la gente qué es lo que se ha hecho, qué es lo que hacen sus funcionarios, eso. Me quedó en el tintero ahora que decía que fuimos a Balcarce a la entrega del núcleo porcino y tener la oportunidad de hablar con el gobernador delante de 2.000 personas, fue un hecho histórico. Fue bárbaro, yo afortunadamente fui testigo de eso y la verdad que me sentí orgulloso. Todavía casi no lo puedo creer, claro. Haber recibido la visita del ministro Arrieta, que vino a vernos en julio con muy buena disposición, nos mandó su gente constantemente cuando estuvimos con el problema del agua, nos recibió y motorizó la salida de la emergencia y el desastre para el sector del agro. Marito Simonetti, que ha sido un tractor todo el año, y hay que aguantarlo como Graciela, realmente un ímpetu infernal. Los chicos, Chiche y Mariano, que también necesariamente, la gente de salud, el ruso Laselle, que es un fenómeno, Analía Almendro, que vale oro, no sé, yo no voy a dejar a alguno fuera y me va a ir mal. Y mis hermanos, prácticamente, Mario y Néstor, que en este momento llevan la mochila más pesada, porque es el laburo más pesado y que lo llevan con la dignidad y la honestidad con los que yo los conocí. Y por eso la gente lo banca, en la realidad, porque son buenos tipos y laburadores, entonces, honestos. Sí, seguramente le van a encontrar la solución a la cosa. Estamos, el pasto hace ruido creciendo porque llueve todos los días. Cortás en tu casa y a la semana tenés que cortar otra vez. Y... Si no, llamalo a Clausel, que dijo que te lo viene a cortar el pasto, el que vino a entregar el otro día 5 o 6 paquetes de harina a Villarrey. Claro, no es fácil, no es fácil de afuera, sí, pero no, yo qué sé yo, por él vino a cumplir una función politiquera. Los políticos en serio no hacen esas cosas, reconocen el esfuerzo. Yo hablo con todos los intendentes de todas estas reuniones, fuimos a Chacabuco hace unos días, y el intendente Casar está desesperado por los caminos. Tiene un área, lo voy a contar, tiene un área donde no pueden acceder, como estuvimos nosotros en Santa Isabel. Le mandaron 2 camiones del ejército. No voy a decir si fue nación o provincia, tengo los nombres y todo, pero no importa. Mandan 2 camiones al ejército. Los camiones del ejército dicen, los tengo que mantener yo. Le paga viático al personal de los camiones, que son del ejército, de la nación. Le paga el gasoil, le paga la estadía, la comida, para que el pueblito tenga acceso. Un lugar, un paraje, o un lugar chiquito de su partido, que es tan importante como el centro mismo. Así que los intendentes siempre somos el embudo de todo, de arriba y de abajo. Así que bueno, nos toca manejarnos en esa nebulosa. Y bueno, yo creo que en este año de aprendizaje lo hemos hecho muy bien, o sea, con las cosas que nos faltan, reconociéndola, escuchando a la gente, y bueno, y dale, y trayectoriando para que todo salga para adelante. Si la situación económica de este país, que es enormemente rico y pujante, se acomoda, creemos que vamos a ser beneficiarios, y estamos para laburar para que Alvear sea receptor de todas esas cosas. No sé, y para Fredito también, esto lo hemos hablado. Nos vamos a pelear mayo, junio, julio, agosto, llegan las elecciones, y al otro día nos damos un abrazo con Pelusa, con Juancito, con todo, y dale. Por la salud de General Alvear. De Alvear, exacto. Alvear, gracias. No, gracias a vos. La palabra del intendente municipal, el doctor Alejandro Celillo, que estuvo aquí en el Diario de la Mañana nuevamente. No hablé de Diego, bueno, viste, no, siempre que uno me va a olvidar. Pero yo quiero decir de Diego en párrafo, porque es el secretario de gobierno, porque arrancaron, y tal vez en la intimidad, arrancaron viniendo de alguna pelea política en su momento. Vos tuviste la grandeza de convocarlo, de llevarlo, se le resistió una parte de que pueda ir como concejal como vos querías, pero supiste decir, bueno, sí, porque hay que ceder. Lo pusiste como secretario de gobierno, tal vez con algunos, no creo que con vos no, pero con algunos se miraron de reojo un rato, y hoy están trabajando juntos, y a mí me alegra verlos juntos. Fuiste a Mar del Plata con él solo, ayer te vi en la cárcel con él, están juntos trabajando, y es alguien que yo veo que todos los días ataja algún penal, es la verdad. Sí, él y Sergio, no, bueno, voy dejando a gente afuera, sí, no, voluntariamente, ¿no? Pero el crecimiento de Sergio, que Sergio pensamos que Secretaría de Hacienda era una cosa y era otra, se le complicó mucho el barrilete y lo ha llevado adelante con un tesón terrible. Y Diego lo diaria, y dale, dale, dale, ha crecido enormemente. Yo lo veo a Diego, vos creo que lo ves. Sí, lo ve la gente. Que ha progresado, lo que resuelve, el crecimiento político que ha tenido. Él tiene su interrogante por resolver, y nosotros también, partidariamente. Claro. Pero ni hay duda, no hay duda en su compromiso, lo mismo Marcelo, que también viene del GEN. creemos que en su momento vamos a arreglar con Bernardino también algo, que hemos estado tratando ese tema acá oportunamente, vamos a salir adelante con el tema con Bernardino. Amílcar, que también está, es radical de cuna y está extrapartidariamente por esta cuestión, qué sé yo, bueno, pero está laburando como el que más. Creemos que hay mucho compromiso en la gente que está trabajando, como yo te decía, no podemos fracasar. Y realmente ver el crecimiento que han tenido mis dos secretarios este año, como el que debo haber tenido yo seguramente, con todo lo que aprendí este año, manejarme en estamentos donde yo nunca había pisado, desde la Casa de Gobierno, los ministerios, como te decía, en un momento haber recibido la visita de Casal, de Arlía, de Casal va a venir, de Arrieta, de Arlía, tener un diálogo fluido con los ministros, saber que las cosas se hacen lo que se puede en este momento, pero potenciar el futuro me parece que es muy bueno también. Yo quiero que no te olvides también de alguien que por ahí no está vista en la sociedad como una función, como un funcionario, pero lo es. Y que podíamos tener dudas porque venía de un lugarcito de trabajo, era una empleada municipal más, administrativa si se quiere, y la pusiste nada más y nada menos que como jefa de personal, y se mantuvo en su perfil el diario de todos los días, supo, los primeros embates, yo conozco toda la historia porque todos los días estoy en el municipio, y lo vi a eso, y lo supo manejar con ese perfil siempre, se creyó más que cualquier otro empleado y lo supo manejar, que eso le da Martín, que maneja muy bien el día a día con todos los empleados, con las horas, con los reclamos que van a hacer. La verdad que lo de Soledad es muy meritorio, muy meritorio. Es también, como decís vos, como una sorpresa para la gente. ¿Quién es esta chica? Algunos ni la conocían. Son más de 400 personas que dependen entre el bono, lo mensualizado, el personal de planta permanente, las personas que tienen largos años de trabajo en la municipalidad. Y realmente ha trabajado de estajo todo el tiempo, tratando de darle una respuesta a todo el mundo, de acomodar un montón de cosas. Hasta la fiesta misma del municipal, que fue... una cosa a la que él y ella y Gaby Barlocchi se movieron para hacer una fiesta inolvidable. Los municipales fueron 400 personas, fue una fiesta descomunal. Vos también nos acompañaste, como nos acompañó Cachero Zavala, realmente el gerente del banco, que fueron a disfrutar una jornada, una noche espectacular. Realmente los empleados merecen esa fiesta, merecen los aumentos. Yo te voy a pedir el año que viene me pongas en planta permanente. Yo soy casi un empleado. Ya sos un empleado más. Y sí, realmente está siempre, está acompañando y bueno, sí, tu trabajo a veces es observar cosas que con las que no coincidís, con las que no estás de acuerdo, pero creo que también sos un testigo insobornable del esfuerzo que estamos poniendo. Exacto. Y el caso de Soledad, uno de ellos también. En el caso ese, al principio sobre todo, cuando porque cambió y un montón de gente no entendía que algunas cosas iban a cambiar, recibí reclamos. Pero hemos aprendido después de tantos años de que a veces cuando te aprietan un callo te duele y te va a doler. Entendía a quién me venía el reclamo porque había estado acostumbrado a algunas cosas, bueno, habían cambiado. Pero no las podía ni consentir ni casi tener en cuenta para hacerlas públicas porque era algo que se estaba resolviendo y cambiando. Pero fueron eso nomás. Después creo que se ha mantenido con justicia sobre todo, que es como se tiene que mantener. Con la ley en la mano. Han trabajado mucho en conjunto con Marta, que tiene su gran experiencia, con el Gordo Pina, que más allá de pertenecer al sindicato es un empleado municipal de una trayectoria y una experiencia importantísima. Entonces no, ninguna decisión es a tontas y a locas. Una vez que se toma la decisión, ella tiene el compromiso de la tarea que le corresponde, que no siempre es la más grata, de llevarla a cabo. Y realmente también es una persona que por ahí no está en la vidriera, pero que es fundamental en el laburo mío. Como te decía, de gabinete, vinimos y nos vamos todos juntos. Yo los banco a todos. Muy bien. Ay, gracias. No, gracias. Auténtico. El doctor Celillo aquí en la mañana de la radio.